con los mismos problemas, con las mismas goteras? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Siempre tronándote los dedos para salirte, para comprar los útiles escolares? ¿Y ahora cómo le hago? ¿Quieren cuota los maestros? ¿Cómo le hago? Gente quejándose porque le están pidiendo 100 pesos de cuota. Demasiado para ellos. Y obviamente va a ser demasiado para ellos, porque cuando tú no tienes 100 pesos, 100 pesos es demasiado para ti. ¿Así quieres que siga tu vida? ¿Carros que se quedan atorados? ¿Así quieres que siga tu vida? ¿O quieres que todo eso cambie? Y aquí está la clave. ¿Empiezas qué? Cambiando tú. ¿Quieres que tu futuro cambie? Cambias tú. El pasado no lo podemos cambiar, ese ya se fue. Ese ya se fue. Y este es mi mejor consejo. No te lamentes con respecto al pasado. Pasó. No llores sobre leche derramada. Se fue. Se fue. No puedes hacer nada al respecto. Pero sí puedes aprovechar el día de hoy. ¿Aprovechar qué? El futuro. ¿Cómo quieres que sea el futuro? ¿Igual o piensas cambiar a partir de hoy para tener un futuro totalmente qué? Diferente. ¿Se puede cambiar? Obviamente que se puede. Y anótela ahí, es el día que tú quieras. Y anótela ahí, depende exclusivamente de ti. Yo culpaba al gobierno, yo culpaba los precios, yo culpaba al país, yo culpaba mi profesión, yo culpaba mi familia. Dijeron, doctor, nada de eso es válido. Usted no está poniendo en su lista al mayor de los culpables. Dije, ¿quién será? El diablo, tú. Mayor de los culpables. Dice, no, usted. Búsquelo en el espejo. Ahí está el culpable. Ahí vaya y reclámele. ¿Por qué está en la casa que está? ¿Por qué maneja el carro que maneja? ¿Por qué tiene los ingresos que tiene? Ahí está el culpable en el espejo. ¿Qué se llama qué? Tú. Tú eres tu víctima de ti mismo. Tú. ¿Quiere corregir eso? Empiece por el espejo. Empiece corrigiendo lo que aparezca en el espejo. Dices, tú eres el que me ha tenido mal, tú eres el que me hizo gastar el dinero, tú eres el que me hizo trabajar menos, tú eres el que no me hizo escuchar cassettes, tú eres el que no me puso a leer libros, tú eres el que me mandaste a ver televisión en vez de escuchar mi cassette. Eres tú. No es el diablo. ¿Eres quién? Tú. Ahí está la clave del cambio para diseñar un mejor futuro. Entonces esta es la clave. Ver en el futuro la promesa. Y si la promesa es lo suficientemente grande, seguramente que el precio va a parecer bastante pequeño. Tener un futuro prometedor, esa es la clave. Poner cosas grandes, cosas increíbles, cosas sobresalientes, que cuando tú las logres, todo el mundo te aplauda por ello. Todo el mundo te admire por ello, todo el mundo te felicite por ello, todo el mundo te dé reconocimiento por ello. Porque la gente, anótela ahí, no te va a dar más reconocimiento que el que mereces. A veces te van a dar menos, a veces te van a dar menos. Eso es lo increíble, eso es lo increíble. Estaba yo en Brasil diciéndole, ¿saben qué? México es el país número 5 y va a ser el número 4 ya. Y lo más increíble es que todo el mundo se cree mejor que los mexicanos. Eso es lo más increíble. Nadie dice los mexicanos son mejores que nosotros. Todo mundo se cree mejor que los mexicanos. Dije, y se los vamos a restregar en la cara. Que no somos ningunos inferiores. Los mexicanos. Todo mundo se cree mejor que los mexicanos. Todo mundo. Y aquí en Herbalife todo mundo se cree mejor que yo. Ay, Eduardo. Ay, pobre loquito. Al rato se para. Y eso es lo increíble. Todo mundo se cree mejor que yo. Que lo haría mejor que yo. Que lo haría mejor que yo. Que haría los cursos mejor que yo. Todo mundo lo haría mejor que yo. Pero los resultados son muy diferentes. Eso es lo increíble. Que la gente no te da el reconocimiento. Y no te lo van a dar. A menos que muestres algo realmente ¿qué? Fenomenal. Que ya no les queda otra más que decir. Sí, es cierto. Sí. Sí, me ganó. Sí. Sí. Lo acepto. Pero la mayoría de las veces ¿qué? Van a tratar de disminuir tu reconocimiento. Por eso la clave es que busques cosas con las que sobresalgas no solamente un poquito de los demás, sino que mucho más allá de los demás, cuando la diferencia, por más que la quieran hacer pequeña, de todo modo siga siendo ¿qué? Notable. Notable. Porque les voy a decir cuando la gente se va a enterar de qué tan difícil es lo que tú has logrado. cuando se pongan a correr en el mismo carril. Ahí es cuando se van a dar cuenta, ¿verdad? Es como cuando, típico, ¿no? El abuelo hizo fortuna y ahora los nietos quedan sin fortuna y dicen, ¡ay, mi abuelo no creo que era gran cosa! Y cuando ahora ellos tratan de lograr lo que él logró, dicen, ¡ah, mira lo sabio que era tú! ¡Mira lo que sabía! ¡Wow! Era un hombre increíble y no le dimos el reconocimiento cuando estaba con nosotros. Es así, porque la gente no te va a dar reconocimiento a menos que hagas algo que súper sobresaliente. Súper sobresaliente. Y esa es la clave aquí. Que pongas en el futuro cosas que sobresalientes, sobresalientes. La promesa. Jim Rohn dice que Cristo, para poner a sus discípulos, su top team a trabajar, le habló de mansiones. Dijo, ustedes pelean conmigo, esparcimos este mensaje, están dispuestos a enfrentar a los leones, están dispuestos a ir ciudad por ciudad, y va a haber ciudades donde los corran, va a haber ciudades donde no los quieran, va a haber ciudades donde los apedreen. Pero si ustedes hacen todo esto conmigo, tratando de esparcir este mensaje, que al principio no va a ser fácil de entender, muchos se van a parar en la reunión y se van a ir, muchos van a decir que no es cierto, pero ustedes pelean conmigo, siguen esparciendo el mensaje conmigo, y siguen siendo los mejores mensajeros conmigo, les dijo. Cuando ustedes mueran, allá, Padre, ¿hay qué? Muchas mansiones. Mansiones. Como de las cuales, ahí, ¿viste las vistas? Así, aquellas están mejores. Dijeron que no hay duda, que aquellos dijeron, ok, vamos con todo. ¿Verdad? Y seguramente mientras estaban en la lucha, peleando, ay Dios mío, los leones venían y preguntaban una vez más, oye, háblanos otra vez de las mansiones porque la cosa está poniéndose un poco dura aquí. Y le volví a hablar ¿de qué? De la promesa. Pues eso es importante, tener una gran promesa en el futuro. Importante. Eso te va a hacer más fácil la lucha de hoy. Te va a hacer más fácil enfrentar las circunstancias adversas de hoy. La promesa del futuro. Que lo tengas, ¿qué? Bien diseñado. Que tengas bien claro qué quieres conseguir y especialmente que lo tengas, ¿qué? Con tiempos, fechas, todo bien claro. ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué vas a tener? ¿Qué cosas vas a saborear? ¿Qué cosas vas a ver? ¿En qué te vas a convertir? Sobre todo eso, muy importante, ¿en qué te vas a convertir? Más importante, ¿de qué vas a lograr? ¿En qué te vas a convertir? ¿Cuánto debería ganar? Una pregunta muy importante. ¿Cuánto debería ganar? Y esa es la mejor respuesta. Aquello que produzca tu mejor esfuerzo. Aquello que produzca lo mejor de ti. Si tú tomas como hábito, ¿se acuerdan que dijimos que tienes que cambiar tus hábitos? Si tú tomas como hábito siempre dar lo mejor de ti. La Biblia dice que cualquier cosa que tus manos encuentren para hacer, que lo hagas, ¿qué? Con lo mejor de ti. Si tú haces esto con lo mejor que tú puedes dar, vas a obtener, ¿qué? Lo mejor que aquí se pueda obtener. Los mejores ingresos, las mejores casas, los mejores autos, el mejor nivel de vida, mejores hoteles, la mejor ropa, la mejor parte en el avión, primera clase, lo mejor de lo mejor. Tus hijos van a ir a mejores colegios. Si tú tienes la habilidad de dar, ¿qué? Lo mejor de ti. Que des al 100% por el 100%. No que des un 80%, no que des un 50%. La gente fracasada hace eso. Da un 50%. Sí lo copié, pero solamente una parte. Porque en mi sistema de valoración eso no era importante. ¡Ey! Tenías que copiar. Si aquel dice que es importante y ha logrado más, para ti también debe ser, ¿qué? Importante. ¡Oh! No lo entendí así. Yo pensaba que yo estaba bien en mi sistema de valoración. Yo soy el rey. Sí, pero tus resultados dicen, ¿qué? Todo lo contrario. Esa es la diferencia aquí. Es la diferencia aquí. ¿Cómo valoras tú? Y ya lo dijimos, los fracasados tienen un sistema de valoración totalmente opuesto a la gente de éxito. Totalmente opuesto. Totalmente opuesto. ¿Qué hace la gente de éxito? Totalmente opuesto a lo que hace la gente, ¿qué? Fracasada. Fracasada. Fracasada. Dedicar el tiempo a lo que es realmente, ¿qué? Importante. Ese entrenamiento es importante. Que la gente escuche esta información en el futuro en forma de cassettes, ¿es qué? Importante. Importante. ¿Sacrificas las cosas menores? Sí. Para tener tiempo libre, estar lúcido, claro, para lo que es qué. Importante. Importante. Para mí esto era extremadamente importante. Estar aquí. Podía estar tomándome una margarita ahí en la playa. Podía estar allá en la villa diciendo, prepárenme por favor una piña colada. Pero tenía que estar aquí. Tenía que estar aquí. Entonces, las mansiones, ¿verdad? Si funcionó con los discípulos de Cristo, seguramente funciona con tus discípulos también. Porque los vas a tener en este negocio. ¿De qué les vas a hablar? ¿Cuál es la promesa? Tienes que tener una promesa bien diseñada para ellos. Siguiente pregunta importante. ¿Qué piensas acerca de los demás? ¿Qué piensas acerca de los otros? Anótenle ahí. Una de las riquezas más grandes en esta tierra se llaman los seres humanos, las personas. ¿Cuánto tiempo vivirías en esta ciudad si se quedara sin gente? ¿Cuánto tiempo? Que sales de aquí, la costera totalmente vacía. Están los autos, sí, pero sin gente. Te metes a los restaurantes, totalmente vacíos. Dices, han de estar todo el mundo en la playa. Vas a la playa, vacía. ¿Dónde estarán tú? En la iglesia. Vas a la iglesia, vacía. A lo mejor está en una manifestación allá en el Zócalo. Vas al Zócalo, no hay ni una sola persona. ¿Vivirías aquí? ¿Cuánto tiempo te quedarías viviendo aquí? Tú solo. No, necesitamos ¿qué? Gente. La ciudad es bella cuando está llena de gente. La oficina es bella cuando está llena de gente. Tu estado de cuenta es bello cuando está lleno de gente. Entonces es la gente que nos hace exitoso. Es la gente la que nos hace ganar dinero. Es la gente la que nos da el servicio que necesitamos. Es la gente la que lava nuestra ropa. Es la gente la que lava nuestros autos. Es la gente la que compra tus productos. Es la gente. La gente son tus clientes. Las gentes son tus patrones. La gente. Entonces, qué bueno que haya gente. Qué bueno que haya consumidores. Qué bueno que haya 20 millones de habitantes en la Ciudad de México y 100 en todo el país. Extraordinario. Y entre más haya, ¿qué? Entre más haya, ¿qué? Más oportunidad tienes de hacerte rico. Porque es la gente la que te va a hacer rico. Entonces, ¿qué piensas acerca de la gente? Es muy importante en tu camino del éxito. ¿Qué piensas de los demás? ¿Qué piensas de todos ellos? Del equipo, ¿qué piensas del equipo? ¿Verdad? No digas, me hice exitoso solo, porque eso no es cierto. Me hice rico solo, porque eso no es cierto. Muchos ayudaron a que tú llegaras donde estás. Hay gente que hizo los libros que ahora lees. Hay gente que hizo los cassettes que ahora escuchas. Hay gente que dio los seminarios que te beneficiaron. Hay gente que te sirvió de maestro. Otros te sirvieron de chofer. La gente. La gente. Otros te hicieron compañía. Y esa es la clave. Cuando tú tienes un punto de vista sano y refinado con respecto a la gente. El mercado lo formamos entre todos. La sociedad la formamos entre todos. Necesitas ideas de otros. Necesitas ayuda de otros. Necesitas inspiración de otros. Necesitas cooperación de otros. La pregunta es, ¿qué podemos hacer entre todos? Una ciudad. ¿Qué podemos hacer entre todos? También ensuciar el mar. Entre todos estamos acabando con los bosques. Entre todos estamos ensuciando los ríos. Entre todos. También estamos haciendo ¿qué? A otros exitosos. Entre todos. Y la clave es cuando tú lo entiendes. Cuando tú lo entiendes. Y entonces empiezas a tomar ¿qué? Toda esta cooperación, toda esta fuerza y la usas en una dirección X. Esa es la clave. ¿Verdad? ¿Qué sería ese seminario sin gente? Nada. ¿Necesitamos qué? Gente. Y entre más gente haya, ¿qué? Mejor. Mejor. Entonces la clave es que aprende a apreciar a la gente. Esa es la clave. Dales el valor que esa gente tiene. La gente. Todos interactuamos unos con otros. Lo poderoso que es trabajar todos juntos. Lo poderoso que es aprovechar lo que otros tienen. Y ellos puedan aprovechar lo que tú tienes. El problema es cuando tú no aprovechas lo que otros tienen. Porque en tu sistema de evaluación equivocado, tú lo haces bien, pero él lo hace mal. No es cierto. No es cierto. Él tiene mejores resultados, pues dices, no, no puede ser. Yo soy mejor que él, cuando tú no has logrado nada. Entonces, la clave es tener una actitud correcta y única con respecto a lo que son los demás. La contribución de todos nosotros es tan importante para cada uno de nosotros. Y la contribución de cada uno de nosotros es tan importante para todos nosotros. Esa es la clave. Siguiente pregunta, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de ti? Le llamamos autoestima. Quiere decir que valorarte a ti mismo. ¿Cómo te valoras a ti mismo? Le llamamos autoimagen. ¿Cómo te miras a ti mismo? Eso depende de qué crees que mereces. Eso depende cómo es la casa que crees que deberías tener. De eso depende cómo son los ingresos que tú crees que deberías tener. De eso depende cómo es el auto que tú crees que deberías tener. De tu propia, ¿qué? Valoración. ¿Mereces más o mereces menos? ¿Vales más o mereces o vales menos? De eso determina tus metas. ¿Tú deberías vestir la mejor ropa que hay o la peor? ¿O la de oferta? ¿Tú deberías recibir un servicio ahí cuarto mundista o deberías recibir servicio de primer nivel? ¿Tú deberías ir en primera clase o en clase turista? ¿Dónde deberías ir tú? ¿Tú deberías ir en el transporte público o en tu propio auto? ¿En un auto de lujo, último modelo o un auto todo destruido? ¿Qué mereces tú? ¿Qué tipo de familia mereces tú? ¿Qué tipo de sábanas mereces tú? Muy importante saber qué, tu propio valor. Y esta es la clave. Aquel que descubre su propio valor tiene un éxito acelerado, tiene un progreso acelerado. Aquel que descubre su propio valor, aquel que sabe exactamente quién es, que conoce perfectamente sus virtudes y sus defectos. Aquel que cuando es impuntual sabe que lo es. Aquel que cuando es fracasado sabe que lo es. Pero aquel también que cuando es exitoso sabe que lo es. Aquel cuando tiene la capacidad sabe que la tiene. Es importante eso. Saber que tú puedes, que tú podrías. Si yo podría dar reuniones así, yo podría hacer un grupo así, claro que yo podría. Yo podría trabajar 10 años todas las semanas sin parar, claro que yo podría. Por supuesto que yo lo haría. Yo también soy tan disciplinado como él. Yo también podría dar esos seminarios igual que él. Yo también podría, solo necesito entrenamiento, preparación, práctica, y lo voy a hacer igual. Esa es la clave, en vez de decir que yo no podría. Les voy a decir por qué. Cada cosa que tú te dices es una orden que tu cerebro recibe. Entonces no podría, ¿tu cerebro qué hace? Bueno, pues entonces hay que hacer que no pueda. Tú dices sí podría, ¿qué hace tu cerebro? Vamos a hacer que sí pueda. Gente que dice, ay no, yo no creo que yo llegara a ganar esa cantidad de dinero. Bueno, son órdenes que le estás dando, ¿qué? A tu cerebro. Tú mismo estás poniendo la sentencia. Yo no creo que llegue aquí por presidentes, ya tú mismo te sentenciaste. Dices, no, no, pero no lo dije de serio. Déjame decirte algo con respecto a la mente. La mente no sabe si es bueno o si es malo. La mente no etiqueta. La mente no ve tiempo. Para la mente no sabe si fue en el pasado, en el presente o en el futuro. Cuando la mente está soñando, ella lo ve como real. como real. Estaba soñando que se iba a un voladero y tú te despertaste, ¡ay! Porque para la mente lo vio como real. Lo que tú le digas, eso va a ejecutar. Tú le dices, no, yo siempre he sido un fracasado, yo creo que voy a seguirlo siendo, eso es lo que va a ejecutar. Yo no podría vivir en una casa así, eso es lo que va a ejecutar. Tú dices, sí podría. Claro que yo podría tener mi chofer y poder tener una casa grande con alberca y todo. Eso es lo que va a ejecutar. Cuidado, mucho cuidado que le estás sembrando a tu propia mente. Mucho cuidado, ¿verdad? Entonces todo mundo debería conocer su propio valor. Su propio valor. ¿Cuánto vale tu cerebro si te pones a estudiar? Si le das la información necesaria. Si le creas nuevas habilidades. ¿Cuánto valdría? ¿Qué tan valioso sería? Para tu comunidad, para tu familia, para la ciudad, ¿qué tan valioso sería? ¿Qué tan valioso puede llegar a ser un ser humano si se pone a incrementar su propio valor? Corrige sus malos hábitos, corrige su disciplina, lee los libros, escucha los cassettes, toma los seminarios. ¿Qué tan valioso puede llegar a ser? ¿Para hacerle un monumento en la ciudad? Por supuesto que sí. ¿Para que todo el mundo lo admire? Por supuesto que sí. Y esa es la clave, que tú entiendas qué tan valioso eres. Obviamente todos tenemos cierto valor, pero tú tienes que conocer tu propio valor para que puedas partir de ahí y poder, ¿qué? Incrementar tu valor. Aunque lo vayas incrementando milímetro a milímetro, no importa. Lo importante es que vayas, ¿qué? En camino del incremento, no el camino del decremento. Esa es la clave. ¿Eres más valioso hoy que un año o estás en el mismo nivel de valor? ¿Serás más valioso en 5 años o estás en el mismo nivel de valor? Y esa es la clave. La clave aquí no sería que, wow, mira qué bien habló Eduardo, pero debiste haberlo oído hace 10 años, hablaba mucho mejor. ¿Me explico? La clave es que cuando te oyen hablar dices, mira, lo oí hace 11 años, pero ahora lo hace, ¿qué? Mucho mejor. Ha mejorado el hombre. Ha mejorado en muchos aspectos. Esa es la clave. Se ha hecho un mejor servidor. Da mejor sus cursos. La clave está que cuando yo de estos 5 años más tarde digan, ¡wow! En agosto estuvo increíble, pero ahora está, ¿qué? Muchísimo mejor. Esa es la clave. Que no digan, hace 10 años hacía bien sus reuniones. Debiste haberlo visto hace 10 años, ahora ya no lo es igual. ¿Cuál es la clave? Que digan, hey, esta reunión está mucho mejor que la de hace, ¿qué? 5, 10 años, 3 años, 1 año. Esa es la clave. Que la gente que te rodea empiece a ver, diga, wow, mira a fulana de tal. Wow, está mucho mejor ahora. Mira, ha mejorado en todo. Bajó de peso, ya no fuma, ya no toma. Wow, qué increíble mujer. Esa es la clave. Mira sus ingresos. Mira la casa que ahora tiene. Mira los carros que ahora maneja. ¡Qué increíble! ¿Cómo es que lo logró? Empezó el proceso, ¿qué? Hace 5 años, hace 10. Esa es la clave. ¿Verdad? ¿Qué tan valioso eres? ¿Qué tan valioso eres si corriges, si cambias todo lo que tengas que cambiar? Tener el concepto claro de tu propio valor, de tu propia autoimagen, no tener una autoimagen pobre, no creerte menos de lo que eres. Yo prefiero que te creas más de lo que eres en vez de que te creas, ¿qué? Menos. Más vale que aquel esté autoengañado creyéndose más, porque eso va a ser una orden que le va a dar a su cerebro, que aquel esté, ¿qué? Autoengañado creyéndose menos. Tú tienes esa oportunidad. Tenemos algo que se llama libre albedrío. Tú escoges ser más o ser menos. El único problema es que la gran mayoría de la gente escoge ¿qué? Ser menos, tener menos, saber menos, vivir menos, disfrutar menos, ganar menos, ser menos. En vez de escoger ¿qué? Ser más, vivir más, tener más, viajar más, conocer más, disfrutar más, ganar más, más riqueza. Hay gente que escoge ¿qué? Menos en vez de más. Imron dice que todas las formas de vida sobre la tierra buscan ¿qué? Su máxima expresión. Un árbol crece lo más que puede. Mete sus raíces lo más que puede. Pero un ser humano ¿qué? Tiene libre albedrío y puede escoger ¿qué? Ser menos, hacer menos, leer menos, enterarse de menos, lograr menos, que sería lo peor del asunto. Lograr menos. Lograr menos en vez de lograr ¿qué? Más. Ese es mi consejo. Escojan el más por el menos. El más por el menos. Estudiar más, más cursos, más seminarios, más cassettes, más libros, más distribuidores, más supervisores. Un cheque más grande. Vayan por lo más en vez de ir por lo menos. Por lo menos. Y la clave está en el saber. Porque el que sabe más, logra más. Saber más es lograr ¿qué? Más. Entonces busca saber más. Saber más. El peor de los planes sería saber y no hacer. El peor de los planes. El hombre ya sabe, tomó el curso, pero ¿qué? No lo pone en práctica. Ya sabe que tiene que escuchar cassettes, pero no los escucha. Ya sabe que tiene que leer los libros, pero no los lee. ¿Pensando qué? No creo que importe. Me dijeron que tenía que escuchar los cassettes, no los estoy escuchando, pero ¿qué? No creo que importe, no creo que eso afecte. No creo que eso afecte mi futuro. Ya le dijeron que tiene que escuchar cassettes, pero él no lo hace, pensando ¿qué? No creo que importe. No, eso no importa. ¿Eso qué tanto podría afectar? ¿Cassettes en tu vida? No, mi vida va sin cassettes. Mi vida va sin libros. Eso de ir a tomar notas en el seminario. No, mejor vamos a la discoteca. Eso de estar tomando ahí como tonto notas de que tu vida, que él cambia. Nah. Fox te cambia el mundo y se acabó. Los resultados van a estar ahí. Van a estar ahí, como el que no sabe manejar, le dejas el carro, lo lleva al desfiladero. No. Tienes que ser listo. Más listo que eso. Saber dónde está lo importante y poner ahí lo que es que realmente importante. Ahora, no hay problema en empezar sin saber. Ningún problema en empezar sin saber. Haciendo es como se aprende. Y repitiendo es como se mejora. Tú puedes empezar sin saber, eso no importa. Haciendo es como se aprende. Y practicando lo que estás aprendiendo es como se mejora. ¿Cómo se mejora? Por eso saber y hacer es el mejor plan. Saber y hacer, saber y poner en práctica lo aprendido. De hecho, si tú no pones en práctica lo que aprendiste o lo que te enseñaron, no significa que aprendiste. Si tú no pones en práctica lo que te enseñaron, no significa que aprendiste. Si alguien te dijo que debes lavarte los dientes 3 veces al día y no significa que aprendiste. Más bien no aprendiste. Lo sabes, pero no aprendiste. Obviamente saber y no hacer es el más inútil de los planes. Saber y no hacer. Anoten ahí, hacer y aprender es el mejor plan para crecer. Hacer y aprender. El mejor plan para crecer. Siguiente, hacer y no aprender significa nunca crecer. Y aquí tengo una pregunta clave que dice, ¿qué precio tiene el esfuerzo y el tiempo? ¿Qué precio tiene el esfuerzo y el tiempo? Y anótenla ahí. Nadie te paga el esfuerzo o el tiempo invertido. Nadie te paga el tiempo o el esfuerzo invertido. Nadie. Nadie te premia por eso. No te... La gente y la sociedad, no te la hay, solamente paga resultados y logros. No pretextos. No pretextos. El trofeo se lo damos al que logró, no al que se esforzó más. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Si aquel ganó con facilidad, sin esfuerzo, de todos modos le damos el trofeo. Si aquel corrió y ni siquiera sudó, y el otro dijo, ¡ay, Dios mío! Se esforzó más, ¿qué le damos? Nada. ¿Entienden eso? Este llegó en un segundo, aquel le tomó 3 horas llegar. ¿A quién le damos el trofeo? Al que lo logró. No al que se esforzó más, ni el que puso más tiempo. Ojo con eso. Porque mucha gente tiene esta filosofía. ¡Ay, pobrecito! Él puso su mejor esfuerzo. ¡Déjelo entrar! ¡No! Nadie premia el esfuerzo ni el tiempo invertido. ¿Premiamos qué? Resultados y logros. Entonces la clave es, busca los logros y los resultados con el menor tiempo y el menor esfuerzo. Esa es la clave. ¿Entienden la clave? ¿Cómo lo haces? Se llama ¿qué? Entrenamiento continuo. Logra ser equipo de presidentes con el menor esfuerzo y el menor tiempo posible. Esa es la clave. No es, le tomó 50 años, pero ¿cuánto se esforzó tú? Pues le vamos a dar el pin ¿cuándo? En 50 años. Cuando lo logre le van a dar el pin. No porque se esforzó y no lo logró. Esfuerzo sin logros no tiene ningún valor. Esfuerzo sin logros no tiene ningún valor. Creo que esta no está conectada a la luz. ¿Dónde está Israel? ¿Se fue? Martín, ve que esté conectada, por favor. O eso está prendido, yo creo, no está prendido. Este no tiene corriente. Ok. Bien. Entonces, ¿ya? No. Ah, sí, ya. Ok. Entonces, hay que ver que aquí esté también bien conectado. Sí, está bien. Sí, ya. Ok. Entonces, algo importante de lo que ustedes deben dejarse estimular, anótenla ahí, se llama adversidad. Deja que la adversidad te estimule, que no te desanime. Algo a lo que vamos a estar enfrentados todo el tiempo se llama ¿qué? Circunstancias. Y tenemos dos tipos de circunstancias. Una se llaman favorables y otra se llaman ¿qué? Desfavorables. Adversas. Adversidad. Inviernos. Tiempo de problemas. Entonces deja que la adversidad sea tu mejor estímulo al crecimiento. Todos vamos a tener inviernos. Todos vamos a tener inviernos. Todos vamos a tener inviernos. Y lo mejor que les puedo dar aquí es la filosofía de la hormiga con respecto a la adversidad. La filosofía de la hormiga. Y esa filosofía de la hormiga es la que me ha mantenido a mí siempre preparado para lo que pueda venir. Siempre, esa filosofía de la hormiga yo la he aplicado totalmente a mi vida. Y gran parte del cambio y los logros que ahora tengo fueron gracias a que yo oí en los cassettes de Jim Brown esa filosofía de la hormiga. Punto número uno con respecto a la filosofía de la hormiga. Número uno, la hormiga nunca se detiene. La hormiga nunca para. Vaya donde vaya, tú le pones un obstáculo, ¿qué hace la hormiga? Pasa por arriba, pasa por abajo, pasa por el medio, hace un hoyo más abajo, pero de todos modos, ¿qué? Nunca para. Es la clave aquí. Te echas 10 años sin parar, para luego continuar, ¿qué? 10 años más. La clave es que nunca pares, por ningún motivo, porque anótenle ahí, Los ganadores nunca abandonan. Y los que abandonan nunca ganan. Los campeones nunca abandonan. Nunca. Siguen en la lucha hasta ganar. En cambio, los perdedores, ¿qué? Abandonan y nunca ganan. Mi promesa aquí es, todos ustedes van a ganar si trabajan 10 años continuamente sin parar. Todos ustedes van a ganar. ¿Cuál es la promesa mínima? 100 mil al mes. Y créanme, dentro de 10 años, 100 mil pesos al mes va a seguir siendo mucho dinero. Solo créanme. Dentro de 10 años, 100 mil pesos al mes van a seguir siendo ¿qué? Mucho dinero. Y esa es la promesa para ustedes. ¿La promesa qué? Mínima. Ahora lo haces un poco mejor y van a ser ¿qué? 500 mil al mes. Y 500 mil al mes dentro de 10 años van a seguir siendo ¿qué? Mucho dinero. ¿Y cuál sería la promesa máxima? Y quizá no podía ser máxima porque muchos de ustedes podían lograr mucho más que eso. 1 millón al mes. 100 mil dólares. Y dentro de 10 años eso va a ser ¿qué? Mucho dinero. Porque créanme, las casas en Las Brisas en los últimos 5 años, no crean que han subido tanto de valor. Básicamente siguen costando ¿qué? Lo mismo. O sea que están ahí y tú puedes ¿qué? Alcanzarlos. Los puedes alcanzar. Es decir, una casa que hace 5 años valía 300 mil dólares, hoy sigue valiendo ¿qué? Básicamente los mismos 300 mil dólares. Quizá valga 310 mil, 320 mil, pero no vale 600 mil. ¿Me estoy explicando? O sea, están ahí esperándote. O sea, aquí estoy, ¿cuándo vas a llegar? Anda dando vueltas allá, no, está perdido el hombre, no creo que llegue. Aquí estoy. Ya, mira, dejó de hacer las reuniones, ya no creo que llegue. Mira, no puso anuncio, no, los pone cada mes, no, no creo que llegue. Mira, hubo un seminario, no está ahí, no, no creo que llegue. Él anda en la playa, él anda en la discoteca, él no está en el seminario, no, no creo que llegue. ¿Verdad? Entonces, número uno, la filosofía de la hormiga, ¿qué? Nunca para. Pase lo que pase, le digan lo que le digan, la critiquen como la critiquen, de todos modos, ¿qué? Siga adelante, siga adelante, siga adelante, siga adelante. Puede ser que su pareja lo critica, siga adelante. Puede ser que sus amigos lo critican, siga adelante. Puede ser que le dicen, no, esto no va a funcionar, siga adelante. Siga adelante, siga adelante, siga adelante. Día tras día, día tras día, día tras día, día tras día. ¿Qué hace la hormiga? Nunca para, número uno. Número dos en la filosofía de la hormiga, extremadamente importante, la número dos. Y póngale mucha atención. La número dos, ¿qué dice? Cuando la hormiga está en verano, tiempo de abundancia, tiempo en el que hay comida, tiempo en el que hay maíz, tiempo en el que hay muchas hojas, tiempo en el que hay lluvia, hay agua, hay todo, tiempo de abundancia. La hormiga es muy sabia, está pensando en invierno, tiempo de escasez, tiempo en el que no hay comida, tiempo tiempo de pérdida. Tiempo en el que todo el mundo te abandona. Tiempo en el que tu cheque se cae. Tiempo en el que bajan las ventas. Tiempo de crisis. Tiempo en el que el dólar sube y el peso cae. Tiempo de crisis política. Dice la hormiga, no me puedo comer todo en verano porque va a venir ¿qué? El invierno. Y anoten ahí, los inviernos siempre van a venir. Los inviernos siempre van a llegar. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Vas a estar preparado o no lo vas a estar? ¿Te lo comiste todo o guardaste algo para el próximo invierno? Esa es la clave. Entonces, la hormiga está recibiendo cheques altos, todo va increíble, la gente está calificando, pero ¿qué dice? No me lo puedo comer todo porque va a venir ¿qué? El invierno. Extremadamente importante tener siempre ¿qué? El invierno. Tú no puedes ser solo positivo, positivo, positivo, positivo. ¿Verdad? Y tienes como una guerra en contra de las tiendas, ¿no? Dices, tengo que acabar con toda la mercancía de las tiendas. Vamos a acabar con todo el Palacio de Hierro, con todo fábricas de Francia. Ven, vamos, vamos, para que no tenga mercancía nunca más. Déjame decirte algo. Vas con tu cheque, te lo gastaste todo y a la tienda casi no le hiciste nada. Déjame decirte. Y ahora estás, ¿qué? Desprotegido para el próximo invierno. Nunca sabes cuándo va a haber una devaluación. Nunca sabes cuándo el dólar va a subir. Nunca sabes cuándo va a venir la próxima crisis. No te lo dicen. Te programan las devaluaciones para diciembre, cuando vienen las fiestas, para que la gente ya se le olvide el problema. Así nos hacen los gobiernos, ¿verdad? En tiempos de fiesta viene la devaluación. Hacen la devaluación a veces en Semana Santa, cuando nadie puede hacer nada al respecto. Que nadie se entere para que no saque el dinero del país. Yo lo tuve que vivir. Lo tuve que vivir. Diciembre del 94 tenía $1,000,000 en pesos mexicanos. Estaba en República Dominicana y me avisan, se devaluó el peso, pasó de 3 a 6. Mi $1,000,000 se convirtió en $500,000. Increíble. Increíble. ¿Pueden ustedes creerlo? Por no saber, me costó, ¿qué? $500,000. Pero bueno, me recuperé. Porque la villa esta que compré aquí normalmente debía haber costado $600,000. En pesos seguía costando lo mismo y equivalía a $300,000. La compré y recuperé parte de lo perdido. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y entonces, la adversidad. Entonces, número uno, ¿la hormiga qué? Nunca para. Número dos, cuando la hormiga está en verano, está pensando en invierno. Eso se llama sabiduría. Más allá de una simple inteligencia, sabiduría. No te lo comes todo, no te lo comes todo, tampoco lo inviertes todo. Dejas dinero siempre, ¿qué? Para el próximo invierno. Y anótale ahí, el 90% de los problemas se resuelven con dinero. Tienen que ver con dinero. El 90% de los problemas cotidianos tienen que ver con dinero. Y así es como ha ido la historia de la humanidad. La gente se confía y viene una crisis. Todo el mundo se pone a trabajar y otra vez viene la bonanza. Todo el mundo se vuelve a confiar, viene la crisis. Ahora tú tienes dos opciones. Confiarte cuando todo el mundo se confía, o bien, ¿qué? Tú estar preparado. Como dice la Biblia, estar siempre, ¿qué? Alerta, alerta, alerta, alerta. Y tienes que aprender esa habilidad de estar siempre alerta. Como aquel hombre que se metió a un monasterio, ¿verdad? Quería ser monje. Entonces, dice, bueno, voy a meterme al monasterio. Va, un monasterio que estaba por aquí, por Michoacán, por ahí. Se inscribe, ¿verdad? Le dan su camisón, todo, monasterio. Entonces le dicen, bueno, esa es la rutina aquí. A las 4 de la mañana nos paramos y nos bañamos con agua fría. Agua fría. Y este señor que está aquí, este va a ser su maestro, este va a ser su mentor aquí. Ok, perfecto. Muy bien, increíble. Usted tiene que ayudarnos aquí con los labores del monasterio, ¿verdad? Tiene que barrer cuando haya que barrer, tiene que lavar trastos cuando haya que lavar trastos, ¿verdad? Le iba un hombre muy espiritual. Dice, ok, muy bien. ¿Y si las clases? No, las clases se va a ir dando su maestro conforme... Usted va a convivir con él y ahí va a ir recibiendo las clases. Poco a poco, la sabiduría, ¿verdad? Del monasterio. Es el increíble. Entonces, ya, al otro día se levanta temprano, 4 de la mañana, un lugar frío, bañarse con agua fría. Bueno, es bueno para los músculos y el cuerpo. ¿Verdad? Entonces ya viene la hora del desayuno, desayunan, le dicen, bueno, hermano, limpie usted los trastos hoy. Sí, se pone ya a limpiarlos. Ahí está. Pensando en la inmortalidad, dice, ay, qué increíble el monasterio. Y no se da cuenta, ¿verdad?, que viene su maestro a pasitos, bien queditos atrás de él, y venía con una varillita como esos fuetes de caballo, y le da uno en la espalda. Y voltea a ver, y era el maestro, nomás le hace así, y se da la vuelta y se va y... Oye, ¿tú por qué me habrá pegado? Ay, ¿qué hice? Ah, va al espejo a ver si... Ay, tú no, eso es ¿Pero por qué me habrá pegado tú? ¿Qué será que no estaba lavando bien los trastos? Ya. Pasa ese día, no pasó más que eso. No hay ni las clases, tú aquí a qué horas le enseñarán a uno. Bueno, no importa, estoy aquí ya. Al otro día igual, se levanta, se baña con agua fría y todo. Dice, hermano, ahora vamos a necesitar que nos ayude en el jardín, por favor. Y sí, ahí va al jardín, ¿no? Empieza a ver las flores y las rosas. Ay, qué bonito, mira qué bien cuidan aquí las rosas. Y estaba ahí viendo las rosas. No se da cuenta cuando viene el maestro atrás, otra vez despacito. Y otro fuetazo. El maestro hace. Y se regresa y se va. Ay, ¿tú que así le enseñarán a uno aquí o qué? Otro fuetazo, ¿no? Y al otro día, ya, tercer día, sin hermano, vamos a necesitar que nos ayude otra vez en el jardín. ¿Verdad? Entonces ahí está otra vez en el jardín, pero ahora sí, ¿no? A ver qué horas viene este, ¿no? Y las rosas, y cuando el rato ahí viene, ¿no? Dice, ahí viene. Me voy a hacer como que no lo veo. Ahí viene, ya oye los pasos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y ya cuando le iba a dar, voltea a ver. Dice, aprendiste la lección. Siempre estar alerta. Primera lección. Y esa es la clave aquí. Siempre estar, ¿qué? Alerta. Alerta. Puede venir el próximo ¿qué? Invierno. Que no te agarre dormido. Que no te agarre embelesado con las flores. Que no te agarre embelesado con tu cheque. Que no te agarre embelesado. Ya voy a ser equipo de millonarios, equipo de presidentes, chairman. Y te olvidas del trabajo. Te olvidas de los cassettes. Te olvidas de las lecciones. Te olvidas de los libros. Dices, no, ya soy un hombre exitoso. No. Tienes que seguir con los cassettes. Tienes que seguir con los libros. Tienes que seguir con las lecciones, tienes que seguir con los seminarios. Todavía pendiente de lo básico como cuando estuviste, ¿qué? Al principio. A mí obviamente me critican, me dice, Eduardo, ¿otra vez vas a oír a Jim Rohn? Sí, o una vez más voy a oír a Jim Rohn. Viene Jim Rohn, jamás me pierdo su seminario por nada del mundo. Jamás. Jamás. Si Jim Rohn va a hablar a las 9 de la mañana, a esa hora voy a estar ahí a las 9 de la mañana. No me lo voy a perder por nada del mundo. Pero ya lo escuchaste, Eduardo. Tú tienes todos sus cassettes, tienes todos sus libros ya. ¿Tienes que escucharlo una vez más? Sí. ¿Tengo que escucharlo qué? Una vez más. A ver qué otras cosas puedo corregir todavía. Todavía. Mientras todavía no tenga lo que yo quiero lograr en mi futuro, todavía tengo que corregir qué? Muchas cosas. No puedes decir, ya hice todos los cambios. Anótale ahí, siempre hay algo más que cambiar. Siempre hay algo más que corregir. No eres el hombre perfecto. El que ganes $10,000 al mes, el que ganes $100,000 al mes, anótale ahí, no significa que por eso ya eres el hombre perfecto. No puedes tú autoengañarte y decir, si ya logré el equipo de presidentes, quiere decir que ya soy el hombre perfecto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Entonces es muy importante. Estás en verano pensando ¿qué? En invierno. Y esto es lo que hace la hormiga. Cae en el invierno, tiempo de escasez, tiempo en el que todo está mal, tiempo de abandono, tiempo de enfermedad. Y adivina qué está haciendo, pensando ¿qué? En el verano. Y de ahí saca ¿qué? Inspiración para invertirla en el invierno. Dice, esto no va a ser así toda la vida. Ya lo aprendí, uno se confía, se cae todo, vuelve a trabajar, vuelve otra vez a resurgir. Todo lo que tengo que hacer es ¿qué? Tiempo de invierno es hacerme ¿qué? Más sabio, más fuerte y mejor. Es todo lo que tengo que hacer en el invierno. Tiempo de problemas no importa, tengo que hacerme ¿qué? Más sabio, más fuerte y mejor. La clave es no pidas menos problemas, pide más resistencia. Esa es la clave. No pidas menos problemas, pide más sabiduría. No pidas menos problemas, pide ser mejor. Esa es la clave. Pide ser mejor. Aprende a resistir las circunstancias mientras mejoras todo. De todos modos las tienes que vivir, las soportes o no. Mi clave es ¿qué? ¿Mejor qué? Sopórtalas. Mientras las mejoras. Pero no las soportes para quedarte ahí. Pues es muy importante la filosofía de la hormiga. En verano está pensando en invierno. En invierno, tiempo de escasez, está pensando en verano. Dice, no te preocupes, vamos a trabajar, vamos a hacer las reuniones otra vez, martes, jueves y sábados, vamos a poner los anuncios, vamos a escuchar los cassettes, vamos a leer los libros, no nos vamos a perder un solo seminario, vamos a estudiar las lecciones y vas a ver que todo lo mejoramos. Vamos a trabajar semana tras semana hasta que todo esto mejore. Porque va a mejorar. Esa es la clave. La clave es cuando tú tienes la visión y lo puedes ver antes de que otros lo vean. Antes de que otros lo vean. Deben haber visto ustedes cuando di el primer curso de mentalidad. Mi grupo era pequeño. Mi grupo generaba $2,000 al mes. Era pequeño. Les dije, este grupo va a crecer. Tenemos esta nueva herramienta llamada los cassettes. Todo el mundo los tiene que escuchar y esto va a crecer. Esta es la solución definitiva. Van a ver cómo ese cheque se duplica. Van a ver cómo este grupo se duplica. Hace 11 años, $2,000 al mes. Ahora, 11 años más tarde, $130,000 al mes. De 2,000 a 130. ¿Cómo fue eso posible? Déjenme decirles cómo fue posible. Seguimos qué? La filosofía correcta. Seguimos qué? Los hábitos correctos. Seguimos qué? La disciplina correcta. Cambiamos todo lo que fue necesario cambiar. Cambié mis hábitos, cambié mi imagen, cambié mi actitud, cambié mis metas. 11 años de trabajo. 5 años de trabajo, compré una casa. 2 años más tarde, compré otra. Y fue increíble. 5 años y mi nivel de vida cambió totalmente. Disfrutar cosas que nunca disfruté, comer cosas que nunca había comido. Si a esto está raro, nunca lo he comido, pero a ver, démelo para probar. ¿No? Este vino nunca lo he tomado, a ver, démelo para saber qué es eso. Ya debo saber qué es eso. ¿No es así? Entonces, importante la filosofía de la hormiga. Número uno, nunca para, nunca se detiene, nunca abandona sus metas. Pase lo que pase, le digan lo que le digan. Número dos, si está en verano, está pensando en invierno. Si está en tiempo de escasez, está pensando en verano, tiempo de abundancia. Increíble la hormiga. Número tres en la filosofía de la hormiga. Hace lo más que puede. Si va a cargar algo, ¿qué carga? Lo más que puede. Hace lo más que puede. Si va a guardar, ¿qué tanto guarda? Lo más que puede. Lo más que puede. Obviamente no se vayan a convertir en hormigas gastadoras, entonces van a decir, voy a gastar lo más que pueda. No, ese es un hábito. No importa si te dan 100, te los gastas, si te dan 1,000, te los gastas, te dan 5,000, te los gastas, te dan 70,000, te los gastas, te dan 100,000, te los gastas. No, eso es un hábito. Cuando te den 1,000,000, también te lo vas a gastar. No puedes darte el lujo de gastarte todos tus ingresos. Esta es la clave, gastas lo menos que puedas. Y ahorras e inviertes lo más que puedas. Gastas lo menos que puedas. El dinero no es para invitarle a tus amigos, presumir con ellos. Ven, yo voy a pagar la comida de todos, yo voy a pagar lo de todos, solo para presumir. Te quedas sin nada. Mientras tienes, vas a tener muchos amigos. Cuando ya no tienes que invitarles, se van. ¿A qué otro tonto les invite? El dinero no es para invitarle a tus amigos, anótale ahí. El dinero es para ahorrar e invertir. Invertir en cosas valiosas, no en cosas insignificantes. Déjame darte una lista de los insignificantes. Ropa, insignificante. Calzado, insignificante. Joyas, insignificante. No se vayan con el cuento de que invierten joyas en oro porque cuando tengas un problema las vendes y te van a sacar del atolladero. No es cierto. Tú compras una joya en 50,000 y cuando la quieres vender te dan 500 pesos. La compras por lo bonito que era y cuando te la quieren comprar, te la compran por lo que pesa. No por el trabajo, por lo que pesa. Y en peso tiene 3 gramos, vale 500 pesos. Y tú pagaste 50,000. Y igual que los diamantes. Igual que los diamantes. No es cierto que un diamante mantiene su valor. No es cierto. No es cierto. Cuando una persona está atorada, vende los diamantes por la tercera parte de lo que podía costar. No es cierto eso. Lo único que mantiene su valor, anótela ahí, son los bienes y raíces. Las casas y los terrenos. Es lo único que mantiene su valor y además incrementa. Gastar en ropa, gastar en joyas, gastar en relojes, todo eso es ¿qué? Insignificante. No digo que no lo tengan que comprar, tiene que mejorar su imagen. Pero no lo hagan con el fin de decir, ahí tengo mucho dinero invertido, cuando lo quiera vender, lo voy a vender. No es cierto. Algo que también pierde mucho valor son los autos. Lo electrónico pierde mucho valor. Inviertes en ello para su uso, pero no para decir, bueno, aquí esto me costó $5,000, cuando lo venda me van a dar 6,000. No es cierto. Sobre todo las computadoras. La que compraste hoy, dentro de 6 meses no va a tener ningún valor ya. Entonces, no hay que ser, ¿qué? Ingenuos al respecto. Entonces, la hormiga es importante, ¿verdad? Extremadamente importante. Apliquen eso a su vida, la filosofía de la hormiga. Nunca paren. Nunca, por ningún motivo paren. Cuando se está yendo bien, piensen en el invierno. Cuando se está yendo mal, piensen en el verano. Cuando tengas que hacer algo, sobre todo productivo, haz lo más que puedas. Se trata de estudiar, estudia lo más que puedas. No lo inviertas. No digas, me voy a divertir lo más que pueda y trabajar lo menos que pueda, ¿no? Descansar lo más que pueda y trabajar lo menos que pueda, no, al revés. Haz los pequeños sacrificios hoy. ¿Me explico? Entonces, mejor medicina contra la adversidad. Se llama información y práctica. Mejor medicina contra la confusión se llama información y conocimientos. Entonces la clave está en que la adversidad sea tu mejor estímulo. Que no te genere temor, que no te genere duda, que no te genere preocupación, que no te genere desánimo, que no te haga negligente y que no te haga indiferente. Que de todos modos todo va a salir mal, de por sí, ya mejor no hay que hacer nada. No, tiene solución. Anótale ahí, la adversidad tiene solución. Tiene solución. Tú puedes romper con la adversidad. ¿Cómo se llama? Corriges ¿qué? Tu filosofía. Corriges ¿qué? La información que has recibido. Te cercioras de que tengas hábitos correctos, actitud correcta, imagen correcta. Seguir la estrategia adecuada. Ya hablamos ayer de estrategias y tácticas, ¿se acuerdan? Saber que tienes la estrategia correcta con la táctica ¿qué? Correcta, esa es la clave. Y vas a derrotar las circunstancias, anótela ahí, por más adversas que estén. Salir de la pobreza por más extrema que ésta sea. Salir de la ignorancia por más grande que ésta sea. La clave está en seguir ¿qué? El plan correcto. Y anótela ahí. Cerciórate que no estás siguiendo el plan equivocado. Gastar en vez de invertir. Discoteca en vez de seminario. Televisión en vez de libro. Bebida en vez de ejercicio. Cigarrillo en vez de ejercicio. Cerciórate que no estás siguiendo ¿qué? El plan equivocado. El plan equivocado. Porque va a afectar tu vida. Deja que la adversidad te estimule a sacar más fuerza, a leer más, a saber más, a lograr más, a invertir mejor, a hablar mejor. No porque algo te salió mal, dejes que eso te llene de miedo y ahora ya no quieras invertir, ya no lo quieras intentar. No porque alguien te dijo que no, ya no le quieras hablar a la próxima persona. Porque piensas que va a ser igual. ¿Cómo sabes? Te dijo que no, corriges, dices, a ver, ¿qué fue lo que hice mal? Ahora lo voy a corregir, voy a hablar con la que sigue. ¿Me salió mal esta reunión? No importa, voy a mejorar la que sigue. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la clave. Y derrotas finalmente a la adversidad. Es un mar, es un océano de adversidad que hay, que te está rodeando todo el tiempo. Apenas te descuidas, toma terreno. Apenas te descuidas, se apodera de ti. Apenas te dejas de lavar los dientes, te crea una enfermedad. Apenas te descuidas gastando un poco de más, aparecen los problemas. Están ahí pendientes. Apenas tú te descuidas, apenas como cuando tú no dejas que entre el agua. Apenas dejas una aberturita pequeñita, por ahí se filtra. Así es la adversidad. Entonces tú tienes que estar alerta siempre, ¿verdad? Que te estimule a hablar mejor, a mejorar tu lenguaje, a que te expreses como una persona de éxito. Una persona de éxito no se debe expresar como un fracasado. Jamás. Si tú piensas en el éxito, no vas a fracasar. Si piensas en el fracaso, no vas a tener éxito. Es obvio. Y Jim Rohn dice que todo el mundo debería estudiar obvio 1, obvio 2, obvio 3. Porque es bien obvio. Déjenme decirles que los fracasados no cambian. Siguen con los mismos errores año tras año, mes tras mes. Los mismos errores. En cambio, la gente de éxito mejora todos los días. Todos los días. Cambia lo que está mal y busca la excelencia en todo. La gente de éxito. Milímetro a milímetro. La clave es el logro. ¿Qué cosas vas a lograr? Hay muy poca diferencia entre los inválidos que no pueden moverse para hacer las cosas, ¿verdad? Que están en una silla de ruedas, que están totalmente paralíticos, contra aquellos que sí se pueden mover, pero no quieren hacer nada. El resultado es el mismo, se llama ¿qué? Falta de logros. Y tengo aquí cuatro vías a la felicidad. Eso que todo mundo busca, la felicidad. Número uno se llama ¿qué? Aceptación. Porque para mí falta de logro se llama ¿qué? Infelicidad. Falta de logro se llama infelicidad. Yo no creo que aquella persona que no ha logrado nada pueda ser feliz. Es imposible. El hombre vino, fue puesto en esta tierra para lograr cosas. Lograr. Se llama, anoten ahí, progreso continuo en tiempo razonable. Que este año no estés en el mismo sitio que el año pasado. Que no llegues a aceptación del fracaso. Aceptación de la ignorancia. Aceptación de la enfermedad. Aceptación. Si lo aceptas, te sientes bien. Vas con el padrecito y le dices, padre, me salió mal mi esposo. Te dice, acéptalo, hijo. Acéptalo. Para que seas feliz, acéptalo. Y vos, ¿y cuál es la clave? Cambiar lo que cambiar se pueda, como dice la oración. Dame la capacidad para entender todo aquello que no se puede cambiar para no hacer un esfuerzo inútil. Y cambiar lo que cambiar se pueda. Déjenme decirles, la ignorancia se puede cambiar. La enfermedad se puede cambiar. La pobreza se puede cambiar. No tienes que quedarte pobre toda tu vida. La ignorancia se puede cambiar. El fracaso se puede cambiar. Eso tienes que cambiar. Tu estatura no la puedes cambiar. Tu color de piel no lo puedes cambiar. Es cierto que hay cremas que te pueden aclarar un poco, pero no lo puedes cambiar. El pelo no lo puedes cambiar. Es cierto que te lo puedes pintar unos días, pero después va a salir igual, no lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar, tienes que cambiarlo, especialmente si es fracaso, si es pobreza, si es ignorancia, si es falta de logros. Eso sí se puede cambiar y tienes que cambiarlo. Entonces, vía número uno de la felicidad se llama ¿qué? Aceptar la pobreza. Aceptar el fracaso. Sí es cierto, soy un fracasado. Ahora soy feliz. ¿Han oído? Gordo, pero feliz. Ignorante, pero feliz. ¿Han oído? Pobre, pero feliz. ¿Han oído esa? ¿Ustedes la inventaron? Dicen, soy pobre, pero así soy, ¿qué? Feliz. ¿Han oído esa? ¿Qué quiere decir? El hombre, ¿qué? Aceptó su situación. Te cortan una pierna, estás totalmente enojado, totalmente infeliz, hasta que te dicen, ¿qué? Acéptalo, ya no tienes la pierna. Ok. Ya a partir de ahí eres feliz. ¿Es posible eso? Se llama resignación a ser pobre, resignación a ser fracasado, resignación a estar falta de logros. Resignación a una casa toda destruida, resignación a una casa toda pequeña, resignación a un carro todo destruido, resignación a ingresos que se van en dos días, en tres días. Se llama resignación. ¿Puede ser feliz? Sí, puede ser feliz. Claro que puede ser feliz. Número dos, en las vías a la felicidad, se llama autoengaño. El hombre no tiene, pero se autoengaña diciendo que tiene. No logra, pero se autoengaña diciendo que logra. Se autoengaña. Dice, yo soy Juan Camaney. Se autoengaña. No recibió el cheque, pero se autoengaña. Dice, sí llegó el cheque. Vive en un mundo de fantasía. Anótenle ahí. Una vida sin logros es una vida de fantasía. Un deseo sin plan es una simple fantasía. Infantil. De voy a lograr, de voy a ir, voy a tener a los 5 años de edad. Sí. Ya veremos si lo logras. La clave es no dejen de soñar. No dejen de soñar. Cristo decía, vuelvan a ser como niños. Los niños no ven barreras. Para los niños todo es posible. Mami, mami, vámonos a vivir esa casa. Dice, no sabes lo que cuesta, hija. Dile a mi papi que la compre. Él tiene mucho dinero. Sí, a ti se te hace mucho. Dile que nos pase ahí. Mira, me gustó esa alberca. Vámonos para allá. ¿Cuándo nos cambiamos? Dice, ay, hija, tu papá no toma seminarios, no lee libros, no escucha cassettes. No, no creo que vayamos para allá nunca. No va a las reuniones, no pone anuncios. Ay, hijita, ya confórmate aquí con lo que tenemos para que seas feliz. Autoengaño. Si tú te autoengañas, puedes ser feliz. Puedes ser feliz. Tercera vía a la felicidad se llama indiferencia. ¿Qué me importa que no vivan las brisas? ¿Qué me importa? ¿Y qué? ¿Que no sea rico? ¿Y qué? ¿Que no tenga éxito? ¿Y qué? ¿Que no me vista bien? ¿Qué? No, a mí no me importa, hijo. Yo así estoy bien. En mi taxi gano lo que yo quiero. ¿Cómo se llama eso? Indiferencia. Ah, ¿qué me importa? Oye, pero tu familia, mira, dale mejor nivel. No, ¿qué me importa? Ellos no necesitan eso. Nosotros no necesitamos de eso. Déjenos así. Así estamos bien. ¿Será que así están bien? ¿O está etiquetando qué? Al revés. Le pone la etiqueta de bien cuando está realmente ¿qué? Mal. Mal. Pero él no acepta que está mal porque en su sistema de valoración él piensa que está ¿qué? Bien. La idea vale 1 en la báscula del éxito, pero en su báscula de fracaso vale 100. 100. ¿Por qué darle a mi familia lo mejor? ¿Por qué darle a mi hija los mejores colegios? No, para mí eso, olvídate, no necesitamos de eso. Tengo satisfacciones, tengo espiritualidad, todo está bien. Increíble. Número 4 de las vías a la felicidad, el logro. Esa es la que yo les recomiendo. No aceptación, no autoengaño, no indiferencia. La clave está en el logro. La falta de logros causa infelicidad. Anótenle ahí, el hombre nació para lograr, para crear, para crecer, para hacer los puentes entre montañas que no hizo Dios, para hacer barcos que vayan por el mar que no hizo Dios. Nos dejaron eso para que lo hiciéramos nosotros. Dios hizo los ojos, Dios hizo el cerebro, Dios hizo las manos. Y ahora te dejaron a ti, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a crear con eso? ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Vas a crear fortunas o vas a crear fracaso? ¿Vas a crear sabiduría o vas a crear ignorancia? Qué bueno que Dios no hizo puentes, ¿nos los dejó qué? A nosotros. Qué bueno que Dios no hizo casas, ¿nos los dejó qué? A nosotros, para que tú hicieras la casa como tú la quieres. Que tú la pudieras diseñar y vieras una casa donde todavía no existe. Y veas la piscina donde todavía no está. Y veas la cocina donde todavía no está, pero ya la viste en la mente. Veas la fortuna cuando todavía no está, pero ya la viste ¿dónde? La concebiste mentalmente. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Verdad? Entonces, la clave es lograr. El fracasado solo piensa en recibir, que le den. Busca amigos, sobre todo ricos, para que le den. Que el gobierno, ¿qué? Sea socialista y ¿qué? Y le dé. ¿Verdad? Que le den cuando necesite. En eso funda su seguridad. ¿A quién poderle pedir cuando necesite? ¿Han oído esa? Más vale tener amigos que dinero. ¿Para qué? Para pedirles prestado. No para invitarlos tú, sino para pedirles ¿qué? Prestado. Cuando necesites hay que te den. ¿Verdad? Entonces el fracasado espera que le den. Espera que Dios le dé. Que la vida le dé. Y anoten ahí, la vida no da al que necesita. La vida da al que merece. Al que sembró, al que hace las reuniones, al que lee los libros, al que escucha los cassettes, ahí es donde la vida da. Si este ahora sí merece. Entonces anótale ahí, hazte merecedor de más cosas. El fracasado no lucha, no exige, no consigue, porque en el camino del éxito tú tienes que arrebatar, tú tienes que luchar por lo que quieres. Y la clave está en aprender a lograr cosas. El fracasado no aprende. Olvida fácil y rápidamente todo lo que oye en los cassettes, seminarios, entrenamientos. Por eso el recordatorio debe ser ¿qué? Continuo, continuo, continuo. Por eso es tan importante los cassettes. Es como que la solución definitiva al fracaso. Por eso decía yo hace 11 años en los cassettes de mentalidad, esta va a ser la solución ¿qué? Definitiva. Va a ser como Raid mata fracasados, ¿verdad? Los fracasados no ponen atención, tienes que estar atrayendo su atención continuamente. Tienes que estarlos forzando a que lean, forzando a que aprendan, forzando a que escuchen los cassettes. Ellos no lo quieren hacer, ellos no lo ven como importante, ellos lo tienen en el cajón ¿de qué? De no importante. Los fracasados no son buenos para tomar decisiones. ¿Saben ustedes que la gente de éxito toma decisiones rápidamente y si tiene que cambiarlas, las cambia lentamente? En cambio, los fracasados toman decisiones lentamente y cuando tienen que cambiarlas, las cambian rápidamente. Es decir, tú le ofreces a un agente de éxito este negocio. Inmediatamente dice, sí. Y si por alguna razón tuviera que cambiar su decisión, ¿lo hace qué? Lentamente. Lo piensa antes de decir, me salgo. En cambio, un fracasado le toma tiempo decidirse, decir que sí al negocio. Y si de al rato le dicen, aquí hay otro negocio, inmediatamente deja este y se va otro. ¿Y sigue qué? Fracasando. Fracasando. ¿Verdad? Los fracasados son buenos para criticar y matar ambiciones. Pero tienen un pavor a ser criticados. Déjenme decirles esta, anótala ahí. No le tengas miedo a las críticas. Toma las críticas así como la adversidad, como un camino al crecimiento. Las críticas te están diciendo lo que tienes que cambiar. Mejor pon atención a que te está criticando. ¿Que qué? Que estoy muy barrigón. Gracias por decírmelo. Debe tener mucha razón. Si se nota es que debe ser cierto. Que soy muy gritón. Gracias por decírmelo. Que soy muy flojo. Gracias por decírmelo. ¡Ay, qué bien! Y ahora ya sé lo que tengo que cambiar y lo anotas como si fuera, ¿qué? Un entrenamiento, ¿verdad? Porque no sería ideal que yo estuviera con ustedes todos los días y te pudiera decir, ¡hey, tú, esto es lo que tienes que corregir! Y tú esto también, y tú esto. ¿No sería ideal? ¿Quieres ser presidente, Sherman? Aquí es donde estás más, sería ideal. Pero hay veces que viene la gente a decirte. Tú dices, Dios mío, ayúdame, por favor, ¿qué tengo que cambiar? Y te manda la persona que te lo viene a decir. En forma de crítica, quizá. Te dice, ¡gordo! Ignorante, pobre, fracasado, y tú en vez de enojarte, dices, ay, qué bueno tú, todo eso tengo que cambiar, ¿qué más? Te vistes mal, poca ropa. ¿Y qué dices tú? Todo eso tengo que cambiar. Yo no le tengo miedo a las críticas, qué bueno que me critiquen. Mejor, ajá, tenía razón, ok, lo voy a corregir. Debe ser que se está viendo ya como un exceso, ya es una alarma. ¿Tengo que corregirlo? Sí, es cierto, gracias. No dices, no es cierto, no, no es cierto, no. Sí, es cierto, mira, yo creo que se me está pasando la mano en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, así son los fracasados. Buenos para criticar, pero tienen un pavor a que los critiquen. La gente de éxito, anótenla ahí, se autocritica. Se critica a sí mismo. La gente fracasada son buenos para los pretextos. Buenos para los pretextos. Buenos para justificar las causas de por qué todo le salió mal, de por qué todo le salió al revés. Se creen sabios, pero no tienen nada de dinero. Son buenos para las opiniones pesimistas. Ellos saben por qué algo no va a funcionar. Nunca saben por qué va a funcionar, pero sí saben por qué no va a funcionar. Increíble. Prometen mucho, pero nunca cumplen. Prometen mucho, pero nunca cumplen. No se comprometen con nada, ni con ellos mismos. Ni con ellos mismos. Porque anótenlo ahí, el compromiso requiere responsabilidad. El compromiso requiere responsabilidad. Yo tuve que sacrificar anoche una noche de discoteca para estar hoy listo para hacer lo que íbamos a hacer aquí el día de hoy. Pude haber ido. Me moría de ganas por ir. Pero tenía que, ¿qué? Que estar comprometido con este entrenamiento. El valor que esto tenía. Entonces es importante eso. Comprometerte. La gente fracasada no se compromete ni con nada ni con ellos mismos. Toma todo con indiferencia total. De todos modos tiene que salir bien. Y a menos que tú lo planees bien, las cosas van a salir bien. Ahora, si por alguna razón, aún así planeándolo bien, te sale mal, ¿qué haces? Tomas fuerza de ahí para que la próxima la hagas bien. ¿Verdad? El plan puede salir mal. El día de tu boda puede llover. El día de tu reconocimiento puede haber un temblor. Pero no dejes que eso te desanime, obviamente. Los fracasados se desesperan rápido. No tienen paciencia con nada. Son muy desesperados. Muy desesperados. En cambio, la gente de éxito tiene paciencia, ¿verdad? Y hacen cambios rápidos. ¿Pero tienen qué? Paciencia. Aquí debes tener paciencia con tu distribuidor. A algunos les va a tomar 10 años llegar al get. No importa. No importa. A algunos les va a tomar un año llegar a supervisores. No importa. No importa. Tienes paciencia con ellos. ¿Verdad? Tampoco los puedes quebrar. Ok, está bien, tú eres de esos. Dice él, ¿por qué yo voy así? Dice, no sé, la gente como tú siempre va así. ¿Por qué a mí me pasa esto? Dices, bueno, a la gente como tú siempre le pasa eso. ¿Por qué a mí me sale mal? Dices, bueno, a la gente como tú siempre le sale mal. ¿Por qué a mí se me para la gente y se me va? Bueno, a la gente como tú se le para la gente y se le va. Así, es normal. La gente como tú. Ahora, si eres otro tipo de persona, va a ser todo diferente en tu vida. ¿Verdad? Vamos a tomar un receso. Ya están los batidos ahí. Y entonces vamos a terminar este tema. Vamos a terminar temprano para que todo el mundo pueda ir a la playa y ver a sus hijos y todas esas cosas. ¿Verdad? Ahora, en el futuro... La pila, ¿eh? De repente como que la señal, yo creo, ¿no? Como que la señal cambia, yo creo, de repente, ¿no? ¿Verdad? Decía en el futuro, porque lo que yo voy a hacer ahora es renovar todos los cassettes, los de comunicación, los de persuasión, todos. Entonces, les digo esto para que en el próximo entrenamiento... ¿Verdad? Tu apariencia, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tus ideas. Si tú cambias todo eso, los cambios externos van a ser automáticos. Tus pertenencias van a empezar a cambiar. Tus ingresos van a empezar a cambiar. Tu cuenta bancaria va a empezar a cambiar. Tus amigos van a tener que ser otros. Porque si ellos no cambian, tú vas a tener que viajar con otros. A mí me encantaría haber ido con todos mis amigos de la infancia a conocer París, a conocer Disneylandia. Me hubiera encantado. Tuve que ir, ¿qué? Con otra gente. Increíble. ¿Verdad? Entonces, muy importante qué metas tienes. ¿Y a dónde te vas a dirigir? Para hacerte rico, importante tener la meta de serlo. Y meta no es más que lo que tú quieres. Son sinónimos. Lo que tú quieres, lo que tú buscas, lo que tú anhelas, lo que tú esperas, son sinónimos. Es lo mismo. Meta, objetivo, propósito, es lo mismo. ¿Verdad? Hay gente que le pone el sinónimo de idea. ¿Cuál es la idea? Está prediciendo, ¿cuál es la meta? ¿Verdad? Meta. Éxito no es más que lograr lo que tú quieres. Eso es éxito. Lograr la meta. ¿Verdad? Entonces, meta es lo que tú quieres, lo que tú buscas. Y decimos que la riqueza no es del que la necesita, la riqueza es del que la busca. Igual que la sabiduría, igual que que todas las cosas buenas de la vida, es de aquel que las busca. La pregunta es, ¿qué buscas tú? Y no tienes que ir muy lejos para encontrar. En todos lados más o menos encontramos todo. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar una discoteca. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar un bar. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar una iglesia. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar una escuela. No tienes que irte a otra ciudad para encontrar un hospital. Normalmente donde tú estás, que todo aquello que tú le necesitas, dice Jim Brown, lo tienes al alcance de la mano. El problema es cuando no estiras la mano. Estando ahí, no estiras la mano. No tienes que ir a Estados Unidos a buscar Herbalife, está aquí. ¿Me estoy explicando? No tienes que ir a ningún lugar a buscar la oportunidad. ¿La oportunidad dónde está? Aquí. No tienes que cambiar de ciudad, tienes que cambiar tú. Entonces, paso a la riqueza número uno, la meta de ser ¿qué? Rico. Deseo de ser rico. Anótenle ahí, la riqueza es mejor que la pobreza. Mucho mejor. ¿Dónde está la diferencia? Anoten ahí, en cantidad de comodidades está la diferencia. En cantidad de comodidades. Mucha gente le llama lujos. No son lujos, son comodidades. Es una vida más cómoda. Cada habitación tiene su baño. No tienes que andarte peleando por entrar al baño. Cada habitación tiene su propio lavabo. No tienes que andarte peleando por lavarte las manos. Se llama cómodo, comodidad. Cada quien tiene su auto, no tienes que andarte peleando por el auto. ¿Entienden eso? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La diferencia es en comodidades. Le digo a los que están en Estados Unidos, no tenían que venirse para acá, a que los discriminen y los traten mal. Allá podían haberse hecho ricos. El problema es que, ¿qué? Les faltaba la información, los cassettes, los libros, los seminarios. No fueron a los seminarios. Corrieron por la línea, sí, pero no fueron a los seminarios. Aquí hay comodidades también, aquí hay gente rica también. Si ellos son ricos, quiere decir que aquí se puede. ¿No es cierto? Claro que se puede. La diferencia es, ¿qué dirección tomaste tú? ¿Verdad? Hay gente que era empleado aquí y siguió siendo empleado allá, no cambió. Trabajaba de chofer aquí, fue a trabajar de chofer allá, no cambió. Ningún chofer es rico en Estados Unidos. Ninguno. Ningún profesor de escuela es rico en Estados Unidos. Los médicos sí, ganan $100,000 al año. Yo lo gano por mes. No tuve que ir allá. Quería ir allá, sí quería también. Era mongol también. Quería ir. Me quedé y me fue mejor. Cambié, esa fue la clave. Escuché los cassettes, los puse en práctica. Leí los libros. Me lo sé de memoria. Donde tú me digas que vas, te digo, sí, ya sé lo que está ahí. Fíjense, llega a ser rico, lo he leído como unas 20 veces. El hombre más rico de Babilonia lo he leído como unas 50 veces. Nos veremos en la cumbre, lo he leído como unas 20, 23 veces. Me lo sé de memoria, esos libros. Los cassettes de Jim Rohn yo creo que los he oído unas 100 veces ya. Me lo sé de memoria. Entonces ahí está la clave. ¿Qué estás haciendo tú con tus días? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Esa es la clave. Entonces, la riqueza, créanme, es mejor que la pobreza. ¿Dónde está la diferencia? En comodidades. No en felicidad, ¿no? Porque si ese rico todavía quiere más, va a estar infeliz, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está la diferencia? En comodidades. Que va en un carro más cómodo, que no se atora, que no se queda. Tiene una casa más grande, más limpia. En comodidades está la diferencia. Ahora, si tú eres feliz sin comodidades, te felicito, ¿está bien? Yo necesito comodidades, yo necesito que haya hornos, que haya refrigeradores, que haya congeladores, que haya todo eso, que haya televisiones, que haya todo eso. Camas grandes, bonitas, limpias, que funcione. ¿Sí? Comodidades, ahí está la diferencia. Es como ir en avión a ir en autobús. Claro que aquel puede ir feliz en el autobús, pero el que va en el avión va más cómodo y llega más rápido. Esos son los hechos. Entonces anótela ahí. ¿Por qué ser rico? ¿Para tener qué? Más comodidades. Por eso tienes que ser rico. Porque el dinero finalmente se convierte en comodidades. Entonces, número uno, la meta de ser rico. Número dos, mentalidad empresarial. ¿Qué significa eso? Buscar tener negocio en vez de ser empleado. Para los ricos, un negocio es una idea que vale 100. Para el empleado, un negocio es una idea que vale 1. Para el fracasado, el empleo vale 100. Un negocio es una idea que vale ¿qué? 1. Ahí está la diferencia. Busca el empleo y lo cuida con lo mejor de sí mismo. Yo cuido mi negocio con lo mejor de mí mismo. El empleo no tiene valor. Jamás yo buscaría un empleo otra vez. Jamás. Jamás. Jamás. Si este negocio quebrara por alguna razón, otra vez vuelvo a comprar y a vender lo que sea y otra vez hago un negocio, una corporación. Pero jamás volvería a trabajar para nadie, jamás en mi vida. Para nadie, sería empleado de nadie. Anótela ahí, nunca te harás rico trabajando para otro. Nunca. Se llama mentalidad empresarial. La clave es, anótela ahí, servir a muchos clientes o consumidores. Esa es la clave. Servir a muchos clientes o consumidores. Esa es la clave. La gente que más dinero gana es la gente que sirve ¿qué? A muchos. Esa es la clave. ¿A cuántos sirves tú? Los empleados solo sirven a un patrón o a dos patrones, una compañía o dos compañías. Los empresarios servimos ¿qué? A muchos. Ahí está la clave. Después de muchos años de estudiar muchos libros, llegué a la clave. Dije, entonces la clave está en el servir. Se aplica a los narcotraficantes también. La gente compra la droga para satisfacer sus deseos de droga. Ellos simplemente les sirven ¿qué? A muchos. Un servicio destructivo, obviamente, pero finalmente ¿qué? Servicio. El que hizo esta computadora la hizo ¿para qué? Para que le sirva al que la compre. Igual que nosotros nuestros productos. Que le sirvan al consumidor. La clave es ¿qué? Servir a muchos consumidores. Esa es la clave. En el Herbalife está más fácil. Si sabes que cada supervisor te va a dar $125, simplemente ¿a cuántos quieres servir? Esa es la clave. Muy fácil de multiplicar. Muy fácil de multiplicar. En otros negocios es un poco difícil de multiplicar. Este hotel no sabe cuántas veces al año va a tener los cuartos llenos, realmente no sabe. ¿Cómo se llama? Tratar de adivinar un poco con lo que ha pasado en el pasado, pero no puede saber si ese año realmente todo mundo va a venir a Acapulco o no. No lo sabe, pero en Herbalife sí sabemos. Ya tienes a 10, puedes tener a 15, de 15 puedes pasar a 20, de 20 puedes pasar a 30. Y van subiendo tus ingresos. Esa es la clave aquí. Gano más porque simplemente tengo ¿qué? Más supervisores, por eso gano más. No es por otra cosa que gano más. Tengo a más supervisores. En toda Latinoamérica nadie tiene un grupo de supervisores más grande que el mío. Esa es la diferencia. No soy mejor que ellos quizá. No trabajo más que ellos quizá, pero tengo ¿qué? Más supervisores que en este negocio se traducen como resultados. Esa es la diferencia. Ustedes ya no tienen que buscar esa meta, ya la tienen. Ya tienes ¿qué? Tu propio negocio. Ahora nada más hacer que ese negocio crezca. ¿Cómo crece? Sirviéndole a más consumidores. Sirviéndole a más consumidores. La clave es ¿qué? Consumidores. Por eso qué bueno que haya más gente. Qué bueno que haya más gente, porque eso nos crea ¿qué? Más consumidores. Más consumidores. Y todos esos consumidores tienen una larga lista de necesidades y una lista inmensa de problemas que quieren ¿qué? Solucionar. Porque todos queremos eso. Todos queremos solucionar nuestros problemas. Todos queremos satisfacer nuestras necesidades. Todos queremos cumplir con nuestras obligaciones. Todos queremos halagar nuestro ego. Todos queremos obtener recompensas. Todos queremos satisfacer nuestros gustos y deseos. Todos queremos cumplir con nuestras costumbres y nuestros hábitos. Todos. Si tú le solucionas los problemas al consumidor, eso se llama servir. Servir. Satisfacer las necesidades del consumidor se llama ¿qué? Servir. Entonces la gente busca servidores. Entonces la clave es ¿qué? Ser un buen servidor. Y una mejor clave es ser mejor servidor este mes que el mes pasado. ser mejor servidor este año que el año pasado. No solamente ser mejor servidor, sino servir a más gente. Porque anótela ahí, tus ingresos miden tu valor como servidor. Tus ingresos miden tu valor como servidor. Hay gente que tiene todo el talento de servir bien a los consumidores y está desperdiciando ese talento en un empleo, sirviendo bien a su patrón, sirviendo bien a un patrón o a una compañía. Pero si él sacara ese talento de servicio y lo invierte en un negocio, sería millonario. Pero él no lo sabe. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Él no sabe que el vender es servir. Dice, yo no soy vendedor, es lo que tú crees. Claro que eres vendedor. Estás vendiendo tu tiempo y tu talento, claro que lo estás haciendo. Por eso te pagan. El problema es que tú podrías invertir ese mismo tiempo y ese mismo talento, esa misma habilidad, sirviendo directamente a los clientes. Tu patrón lo está haciendo, tú le ayudas a él a servir a sus clientes. Esa es la diferencia aquí. Entonces, mentalidad empresarial, importante si quieres ser rico. Extremadamente importante. Siguiente punto, servir a muchos consumidores. Muchos consumidores. Y casi todo tiene que ver con el servicio, ¿eh? La actitud tiene que ver con el servicio, la preparación tiene que ver con el servicio, la puntualidad tiene que ver con el servicio, la rapidez tiene que ver con el servicio. Todo tiene que ver con el servicio. Hasta tus ideas tienen que ver con el servicio. El servicio que le das a tu cliente, a tu consumidor. El servir, anótela ahí, la clave está en el servir. La clave del éxito en todas las áreas de la vida se llama servir. Servir. A Dios le tienes que servir. El esposo sirve a la esposa sirve al esposo, el empleado sirve al patrón, el patrón sirve a los clientes, tu carro debe servirte, tu computadora debe servirte. Servir es la clave. Si no sirve la computadora, la tiramos. Si no sirve el empleado, lo corremos. Si no sirve el esposo, lo cambiamos. Servir es la clave. Mientras sirva este hotel, ningún problema. Pero cuando ya no sirva, va a estar en problemas. Mientras tú sirvas, no importa que tengas 90 años, ningún problema. Pero cuando ya no sirvas, vas a estar en problemas. ¿Entienden? Y aunque sirva, va a ser reemplazado por lo que sirva mejor. Esta computadora sirve, pero ahora que salga una más rápida, ¿va a ser qué? Reemplazada por la más rápida. Entonces, un servidor es reemplazado por un mejor servidor. Entonces, preocúpate porque tú seas reemplazado por ti mismo, haciéndote ¿qué? Un mejor servidor. Ahí viene por qué agregué la computadora a mi negocio. ¿Eso me hace qué? Mejor servidor. Esa es la clave. Hay gente que dice, ¿usted está pensando solamente cuánto va a ganar? No, yo solo estoy pensando qué tengo que hacer para servir mejor y eso se refleje en mis ingresos. El que gana más es porque sirve más. El que gana más es porque es mejor servidor que el que gana menos. El que tiene mejores casas, mejores carros, mejores ingresos, es porque ¿qué? Es mejor servidor que el que tiene mejor. Peor casa y peor carro y peores ingresos. La clave está en el servir. ¿Qué tan bueno es para servir? La capacidad tiene que ver con el servicio, la habilidad tiene que ver con el servicio. Casi todo tiene que ver con el servicio, anótenla ahí. La fuente más grande de riqueza está en el servir. La fuente más grande de importancia, si tú quieres ser un hombre importante, está en el servir. Los discípulos le preguntaron a Jesús, y ahora que tú te vayas, ¿quién va a ser el chairman aquí? Cristo les dijo, aquel que quiera ser el más grande entre ustedes, tiene que ser ¿quién? Aquel que sirva a todos los demás. ¿Esa es la clave? Cristo lo puso bien claro. No vine a que me sirvan, vine a ¿qué? A servir, lo puso bien claro. La traducción bíblica le llamó siervo, cuando debió haberle llamado servidor. Porque cuando tú oyes la palabra siervo, piensas que es alguien manso, un cordero que vino a que lo maten. No, siervo debería ser ¿qué? Servidor. Quizá ellos tuvieron problemas con esa palabra, dijeron, a Jesucristo no lo podemos poner como que fue un servil, ¿no? Porque la gente tiene problemas con esa palabra, ¿verdad? Tú debes tener un trabajo digno, pero no ser un servilista que le sirve a todo el mundo. Error. Sí tienes que ser eso. Tienes que ser un buen servidor si quieres obtener lo mejor de la vida, anótale ahí. Claro. Entonces la gente ya no sabe cómo entender esa palabra. Nos lo deja más claro si le pone servidor. Un servidor de la humanidad. Vino a pagar el precio. Servidor de la humanidad. ¿Podrías tú por lo menos ser servidor de tu comunidad? Ya no de la humanidad, por lo menos de tu colonia. ¿Podrías? Por lo menos de la oficina en la que trabajas, ¿podrías tú ser el servidor de ahí? ¿O servir a toda una ciudad? Y luego servir a todo un país. Y luego hacerlo, ¿qué? En varios países. Mi organización sirve a consumidores en 16 países actualmente. La organización de Mark Hughes sirve a consumidores en 49 países actualmente. ¿Quién gana más? Ahí está la diferencia. Si tú sirves a más, ¿vas a ganar qué? Más. Ahí está la diferencia. ¿Cuánto sirves tú? A mí me hicieron esa pregunta. Dije, bueno, doy 3, 4 anestesias por turno. Me dicen, sí, pero ¿quién le paga a usted, doctor? Dije, Petróleos y el Seguro Social. Me dice, ve, entre los dos no le pueden dar un cheque para que compre una casa en Las Brisas. Eso solo se logra, ¿qué? Sirviendo directamente a muchos consumidores, a miles de consumidores. ¿Será usted capaz de servir a miles y luego millones o no? Esa es la clave. ¿Cuál es tu capacidad de servir? Es la pregunta. ¿Cuál es tu habilidad de servir? Y la segunda pregunta es, ¿podría esa habilidad ser mejorada? ¿Podría mejorar día a día? ¿Podría mejorar semana tras semana? ¿Podría mejorar mes tras mes? ¿Podría mejorar año tras año? Anótenle ahí, el comercio también es servir. Hay médicos que me han preguntado, ¿pero qué va a decir mi paciente si yo le vendo este producto? Digo, ¿sabe qué va a decir? Que usted ahora es un mejor servidor. ¿Verdad? Sí. En vez de mandarlo a que lo busque en una farmacia, si yo se lo tengo ahí, le estoy dando mejor servicio. ¿No es así? Pero debes pensar en función del servicio. Claro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Verdad? Esa es la clave. ¿Quién servirá mejor? ¿Aquel que tiene que ir, aquel que hace que su consumidor vaya al local a comprar la pizza o aquel que le manda la pizza a su casa? Servicio, hacer la vida cómoda a otro, servir. Esa es la clave, servir. ¿Qué tan buen servidor eres? Ahora, hablando del área económica exclusivamente, si tú quieres mejores ingresos, tienes que ser ¿qué? Buen servidor en el área económica. ¿Me explico? Porque hay gente que es muy buen servidor en el matrimonio, pero muy mal servidor en el área económica. Muy buen servidor en la iglesia, pero mal servidor a los consumidores. ¿Me estoy explicando? También hay gente que lo hace al revés. Es buen servidor aquí, mal servidor allá. Bueno, pues entonces aquí te ganas mucho dinero y allá te va mal. Ahora, si es al revés, bueno, vas a estar bien con el sacerdote y toda la gente y Dios, pero acá vas a estar sin dinero. Y no compensa lo uno con lo otro. ¿Verdad? Es excelente esposo, excelente hermano, excelente hijo, pero es muy mal que... servidor de consumidores. A su esposa la sirve bien, pero al consumidor lo sirve mal. ¿Cómo van a estar sus ingresos? Abajo. ¿Entienden eso? Es la diferencia aquí. O gente que sirve muy bien a su consumidor, sirve muy mal a su mujer, a sus hijos. Entonces hay que estar claros aquí. Si tú buscas ingresos, tienes que servir excelentemente bien a tu consumidor, a tu cliente. Esa es la clave. Si tú lo haces bien en el área económica, vas a hacerte rico. Ya de ti depende si lo quieres extender a todas las áreas de tu vida. ¿Me explico? Que sería lo ideal. Pero si por alguna razón solamente lo hicieras aquí, es como el que solo va al gimnasio, pues va a ser mucho músculo. ¿Me estoy explicando? Porque en aquello que tú pongas inversión en servicio, por fuerza vas a tener logros, por fuerza. En el área que sea. en el área que sea. ¿Ok? Entonces, pasos a la riqueza. Número uno, el deseo de ser rico. Número dos, tener qué, mentalidad empresarial. ¿Qué piensas tú de los negocios? Número tres, servir a muchos consumidores. Buscar la actividad en la que tú puedas servir a muchos consumidores. Tuve que dejar la anestesia porque ahí no tenía oportunidad de servir a muchos. Aquí puedo servir ¿qué? A muchísimos más. Esa es la diferencia. Hay gente que me pregunta, ¿y por qué dejaste la anestesia? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste la medicina? Bueno, porque ahí estaba limitado para servir a mucha gente. Aquí puedo servir a más, por lo tanto eso se va a reflejar en mis ingresos. ¿Entienden eso? Esa es la diferencia. Siguiente, saber manejar el dinero. Porque si tú sirves a mucha gente, ¿vas a ganar qué? ¿Por fuerza qué? Mucho dinero. ¿Verdad? ¿Entienden la diferencia de servir? Es como si José Manuel, cuando era taxista, hubiera querido igualar en dejadas la cantidad de dinero que gana ahora en Herbalife. ¿Cuántas dejadas tendría que hacer por día? Les puedo asegurar que las 24 horas del día no le alcanzarían para hacer tantas dejadas y que pudiera igualar el ingreso de lo que gana aquí. ¿Me estoy explicando? Esa es la diferencia. Igual que yo, por más que me pasara 24 horas al día dando anestesias, jamás podría en el tiempo de 24 horas dar tantas anestesias para igualar los ingresos que tengo aquí. ¿Entienden eso? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso, buscar la actividad en la que tú puedas servir a muchos consumidores. Por eso me cambié a Herbalife. Número cuatro, saber manejar el dinero una vez que lo recibes. Porque anótela ahí. El hecho de que tú ganes mucho dinero no asegura que vas a ser rico. Es el primer paso, sí. Pero el que tú ganes mucho dinero, 100 mil al mes, 500 mil al mes, no asegura que vayas a ser rico. ¿Por qué? Porque bien te puedes gastar 100 mil al mes. Bien te puedes ganar, gastar, perdón, 500 mil al mes. Es más, puedes ganar 500 mil y gastar 600 mil al mes. ¿Creen que se puede o creen no? Eso ya es demasiado. No hay en qué gastarlo, ¿creen? ¿Creen que no hay en qué gastarlo? Por supuesto que hay, ¿verdad? Entonces, saber manejar el dinero. Ya se las dije, ¿el dinero para qué es? Guardar e invertir. Guardas la mayor parte, inviertes la menor parte y gastas una mínima parte. Esa es la clave. Esa es la clave. Les voy a decir qué error comete mucha gente. ¿Se acuerdan de la listita de los niveles de vida? Que el superalto es 500 mil, luego sigue 100 mil, luego sigue 50 mil. ¿Se acuerdan de eso? Ahí es donde la gente comete errores. Gente que gana 3 mil se salta al siguiente nivel donde se necesitan 5,000. Está manteniendo un nivel de vida más caro que lo que gana. ¿Cuál es el problema? Si gana 3,000 pero se gasta 5,000, cada mes le van a faltar ¿qué? 2,000. ¿Entienden eso? Gente que gana 10,000 a veces se salta al siguiente nivel, que es el medio-medio, donde se necesitan 25,000. Gana 10,000 pero se gasta 25,000. ¿Cuál es el problema? Cada mes le van a faltar ¿qué? 15,000, que lo va a sacar de donde pueda, tarjetas de crédito, le va a pedir a los suegros y hasta a sus hijos le va a romper el cochinito y le va a sacar de ahí el dinero. Pero cada mes le van a faltar ¿qué? 15,000. ¿Qué sería lo más inteligente? Si yo gano 10,000, vivo con un nivel en el que me gaste ¿qué? 10,000. Sería más inteligente. ¿Pero qué sería más sabio? Si yo gano 10,000, me pongo a vivir en un nivel de vida que requiera 5,000 para que cada mes me sobren ¿qué? 5,000. Y ahora sí digo, wow, me estoy haciendo rico. ¿Entienden eso? Esa simpleza. Anoten ahí, la riqueza es simple. El plan de hacerte rico es bien simple. El problema es cuando tú no lo sabes y no lo ejecutas como debe ser. Y ahí es donde tú puedes lograr que te sobre dinero todos los meses. De ti depende. Que te falte dinero todos los meses o salgas ¿qué? Tablas todos los meses. Porque las cosas, anótela ahí, son mucho más caras de lo que te imaginas. Mucho más caras de lo que te imaginas. La clave está en qué. No gastas más allá de lo que tú mismo decides que vas a gastar. La clave es qué hábito te creas. ¿Qué hábito te creas? Gastarte todo lo que recibes se hace un hábito. Guardar la mayor parte de lo que recibes se hace ¿qué? También un hábito. Anótela ahí. La seguridad está en el guardar, en el ahorrar. Ahí está la seguridad. Come hoy, pero no te lo comas todo. Deja algo para plantar. Planta hoy, pero no lo plantes todo. Deja algo para guardar. Comparte o regala, pero no lo regales todo. No lo regales todo. Deja algo siempre para guardar. Ni prestes ni pidas prestado. No des crédito ni fíes mercancía. Hay dos tipos de esclavos. Dos tipos de esclavos. Uno son los empleados y otros son los endeudados. Dos tipos de esclavos. Los empleados trabajan para el patrón. Los endeudados trabajan para el prestamista. Ingresos, y quizá la clave que es, aprende a servir. Servir. Servir. Para servir mejor necesitas más conocimientos. Hay que leer más. Hay que escuchar más. Hay que tener más ideas. Más seguimiento. Más consejos. Mejor explicación. Mejor presentación. Puntualidad. Amabilidad. Emoción. ¿Qué tal la sonrisa? ¿Tendrá que ver con el servicio? ¿Verdad? Más información. Más amistad. Primero conquistas a la persona y después conquistas al cliente. Entonces es clave eso. Por eso tiene que leer cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Para conquistar gente. Ser más eficiente. Pensar más en tu cliente que en lo que te vas a ganar. Adelantarte a lo que él pueda necesitar. Dice, sabía que lo ibas a necesitar, aquí está. Inmediatamente. Eso es lo que a todos nos gusta, que nos sirvan bien. Que nos sirvan bien, que se note que aquel se esforzó por servirnos. Tu cliente va a estar dispuesto a pagar lo que le cobres. Si se nota que trataste de darle ¿qué? Un buen servicio. Paga con gusto. Y esta es la clave del servicio. Un cliente bien servido te va a recomendar a otro. De servicio. Un cliente bien servido, satisfecho, te va a recomendar ¿qué? A otro. Adivina qué va a ser un cliente mal servido. Te va a costar mucho dinero. Un cliente mal servido te va a costar mucho dinero. Te va a costar una fortuna. Un cliente mal servido. Bien, ¿cómo crece la riqueza? Fíjense lo que dice aquí. Pobre es aquel que no puede guardar dinero aunque quiera. No importa cuánto gane. Pobre es aquel que no puede guardar dinero aunque quiera. Entonces, la riqueza se inicia cuando se puede ¿qué? Guardar. Ahí es donde se inicia la riqueza. Cuando sobra algo para guardar y se guarda, ¿verdad? La riqueza crece cuando la cantidad que se puede guardar cada vez es mayor y mayor. Entonces la riqueza no es cuestión de cuánto gastas, la riqueza es cuestión de ¿qué? De cuánto ahorras. Es la riqueza. De cuánto ahorras y lo inviertes en cosas que no pierden su valor. Ya les dije las cosas triviales que pierden valor. ¿Verdad? Ahora, la riqueza es total cuando la cantidad que se tiene que gastar es mínima comparada con la cantidad que se guarda y se invierte. ¿Entienden eso? Ese es rico. El que después de gastarse todo lo que tiene que gastar al mes, ¿verdad? Esa cantidad es mucho menor que la cantidad que guardó para el futuro. Ese es rico. Esa es la riqueza total, ¿verdad? Entonces, aprende a invertir. Invertir con suficiente garantía. Inviertes lo menos y ganas lo máximo. Esa es la clave. Esa es la clave. No te dejes llevar por las ofertas. ¡Ay, que está de oferta! Por eso lo compré. Son trucos para que gastes más y gastes más. Viene enero, casi nadie gasta. Los comerciantes son inteligentes. Te ponen ofertas para que sigas gastando, sigas el tren de gasto de todos modos. Y hay gente que es, el gasto es como un vicio, ¿no? No puede dejar de gastar, le das el dinero en las manos y como que le quema. No, lo tengo que gastar, me tengo que deshacer de él. Fuera, fuera, fuera. Y termina a veces comprando cosas inservibles, ¿no? Con tal de gastar, gastar, gastar, gastar. ¿Verdad? Se llama problema de ego. Problema de apariencia. El típico tarjetazo, ¿no? No tiene, pero aún así compra. Cerciórense que cada vez que termina el mes, ustedes tengan todavía suficiente dinero guardado. ¿Qué tienes que hacer? Controlar tus gastos de forma tal que vas a gastar hasta cierto límite. Después de ahí, no gastas aunque te den este hotel en 100 pesos. Si es una buena oferta, no te preocupes, esas ofertas van a venir a cada rato. Hazte más rico, vas a ver que vas a obtener mejores oportunidades. Una de las cosas que tienes que resolver antes de hacerte rico, anótala ahí, es el problema del tiempo. El tiempo. Hay una buena frase que dice, tú puedes ganar más dinero, pero no puedes ganar más tiempo. El tiempo es algo valioso. Todo el mundo lo tenemos a nuestra disposición. El problema es cuando tú no sabes darle el valor al tiempo, el valor que tiene. No se puede almacenar el tiempo. Se va gastando, lo quieras o no. Los días, los segunderos, el segundero va transcurriendo, lo quieras o no. ¿Verdad? Y para todo se necesita ¿qué? Tiempo. El servir necesita tiempo. Estudiar necesita tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave? Te las tienes que ingeniar para ganar más dinero en el mismo tiempo. Por eso este sistema de multinivel es tan increíble. Haces una organización que cada vez sirve a más consumidores en la misma hora. No ganas más tiempo, pero ganas más ¿qué? Consumidores servidos. ¿Verdad? Gente que no entiende esto, increíblemente cómo desperdicia los días, desperdicia las horas. Cerciórense porque cada hora que transcurrió le haya sacado su máximo provecho. Que cada día que transcurrió de tu vida le sacaste el máximo provecho. Que no fue un día nada más que pasó, ¿verdad? Ustedes hacen todo esto, cumplen con todo lo básico, y no hay por qué ustedes no logren todo lo que quieran lograr. Hay una frase en el libro de Zig Ziglar, de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que dice, si tú quieres lograr en esta vida todo aquello que quieras lograr, ayuda a un número suficiente de personas a obtener todo lo que ellos quieren. En otras palabras, para que tú obtengas lo que quieres, ayuda a que otros consigan lo que ellos quieren. Esa es la clave aquí. Y solo créanme, no tienen que cambiar las circunstancias. Hay gente a la que le pregunta, ¿sí, por qué te ha ido mal? Dice, por las circunstancias. Y culpa las circunstancias. No son las circunstancias el problema. Anótela ahí. Lo importante no es lo que sucede. Lo importante es lo que tú haces al respecto. No es cuestión de suerte. El fracasado confía en la suerte. Piensa que la gente que se hizo rica lo hizo ¿qué? Por suerte. No es cierto. Anótenle ahí, el éxito y la riqueza no es obra de casualidad ni de suerte. Es obra de un plan bien diseñado y bien ejecutado. En otras palabras, la riqueza es cuestión de plan. La salud es cuestión de plan. La sabiduría es cuestión de plan. ¿Qué plan estás siguiendo tú? El fracasado espera que un día como que todo cambie. En un día se levanta y ya tiene $1,000,000 en el banco. Dice, ¡oh, increíble! Siempre está esperando las fechas importantes, ¿no? El cambio del año, ahorita el cambio del milenio, ¿no? Ahora que cambie el milenio, todo va a mejorar. Voy al banco, voy a meter la tarjeta y va a salir ahí que tengo 3 millones de dólares. ¡Wow! Increíble. O se quiere ganar la lotería sin comprar el boleto, ¿no? Algún día me la voy a sacar. O el típico, ¿no? Algún día la suerte tocará mi vida. Anótala ahí. Si quieres tener suerte, trabaja más. Esa es la clave. Si pones más anuncios y das más reuniones, ¿adivina qué? ¿Vas a tener qué? Más suerte. La riqueza no es cuestión de suerte, es cuestión de trabajo. Trabajo, un plan bien ejecutado. Entre más anuncios pongo y entre más gente consigo, ¿adivina qué? Más suerte tengo. Entonces anótala ahí, la suerte la puedes construir. La suerte la puedes buscar. La suerte la puedes encontrar. Si te pones qué, hablar con más gente. Si te pones qué, a poner más anuncios. Si te pones qué, a dar más reuniones. Te va a llegar gente valiosa que tú dices, wow, ¿cómo es posible que este tipo tenga tanta gente así en su organización? Dices tú, wow, sí tiene mucha suerte. ¿Porque qué? Puso muchos anuncios y lo hizo qué, durante muchos años. Esa es la clave, la suerte. Sí puedes tener suerte si tú la pones, si tú te pones a construirla. Hay otra frase que dice, la suerte no es más que el encuentro de la preparación con la oportunidad. La suerte no es más que el encuentro de la preparación con la oportunidad. La suerte. Entonces esa es la clave del crecimiento. Se llama un buen plan, más trabajo, con una buena filosofía. El plan del crecimiento. ¿Verdad? Plan, trabajo, filosofía correcta. Se llama plan correcto, más trabajo, más filosofía correcta, resultado, éxito. Ahora hay gente que tiene plan correcto, trabaja duro, pero tiene la filosofía equivocada. Gasta en vez de ahorrar. ¿Se llama qué? Fracaso económico. Gente que gana mucho dinero. El típico albañil, ¿no? Gana mucho dinero, pero el sábado va ¿qué? Y se lo gasta todo. ¿Han visto casos así? Y no solamente ellos, los contratistas también. Y a veces los ingenieros también. Y a veces los arquitectos también. Todos. ¿Verdad? Ganan mucho dinero, pero el sábado ¿qué? Es el día del gasto. ¿Y se lo gastan qué? Todo. El domingo en la mañana están sin dinero otra vez. ¿Verdad? Quizá el plan es correcto. El trabajo es duro, pero la filosofía está ¿qué? Equivocada. ¿Se llama qué? Pobreza segura. Fracaso económico. ¿Verdad? Obviamente hay gente que tiene el plan correcto, pero no trabaja. ¿Eso también es qué? Fracaso. Otros tienen plan equivocado más trabajo duro. ¿También se llama qué? Fracaso. El hombre trabaja duro, pero ¿está qué? Poniendo su mejor esfuerzo en un empleo de ingresos bajos. ¿Por qué alguien podría escoger el plan equivocado? Obviamente, número uno, ignorancia. ¿Verdad? Tiene problemas con su sistema de valoración. Muy bien. Entonces, ustedes no lo logren. No hay por qué ustedes no lleguen a la cima. La única diferencia aquí sería qué cima te pusiste tú. Porque la cima tiene el tamaño de aquel que la va a subir. Hombres grandes, cimas grandes. Hombres pequeños, cimas pequeños. Muy bien, solo me resta agradecerles a todos ustedes su participación el día de hoy. Creo que hemos tenido un día bastante productivo. Creo que esta información les va a servir a todos. ¿Verdad? Solo espero que todos ustedes quieran invertir esta información en sus distribuidores. Ningún problema si ustedes toman toda esta información, la copian y están haciendo sus propios seminarios con ella. Esa es la clave aquí. ¿Se imaginan qué pasaría en el futuro si cada uno de ustedes diera esta información a más gente, diera estos seminarios a más gente y pudiéramos tener un impacto, como dice Jim Rohn, de gente invirtiendo en otra gente y pudiéramos ir logrando como que un cambio radical en el área económica de toda la gente? Sería fenomenal, ¿verdad? Sería fenomenal. Ya nada más por venir aquí, invertir una mañana en tomar notas, eso hace que ustedes salgan de lo común. Ya los hace gente diferente a los demás. Porque todo esto es como una inversión de valor en tu cerebro. Ahora tu cerebro es un poco más valioso de lo que era ayer. Esto ha sido como una especie de shock eléctrico. Como un despertar. ¿Verdad? Oh, me estuvieron apedreando. Y no es cierto. Lo que pasa es que la gente que está en cierto nivel, ¿verdad? Yo no tengo que ir a un seminario a oír que tengo que escuchar cassettes, que leer los libros, porque eso ya lo estoy haciendo. ¿Me estoy explicando? Pero hay gentes que están en cierto nivel de resultados que a todos ellos se les aplica la misma solución. ¿Me estoy explicando? A menos que pases de ahí, ya al rato vas a decir, ah, sí, esto ya lo estoy haciendo, esto también, ya estoy cumpliendo con todo el plan. ¡Increíble! Ya no necesito ese seminario, ¿yo necesito qué? Otro tipo de seminario. Esto es lo básico. Esto es lo que todo el mundo tiene que escuchar. Esto es lo que todo el mundo tiene que poner en práctica y empezar a ver los resultados. Ya después de ahí buscarás otras habilidades. Ya después de ahí buscarás otros talentos. Ya después de ahí buscarás una lectura por aquí, otra por aquí, otro curso por aquí. En todas las áreas hay seminarios. En todas las áreas hay libros. ¿Verdad? Quiero decirles que me siento muy orgulloso de todos ustedes. Esto habla de que ustedes son la gente que quiere lograr lo máximo aquí. La gente que está dispuesta a dar la milla extra o el kilómetro extra. La gente que está dispuesta a hacer esas cositas extras que luego vienen a hacer la diferencia total. ¿Verdad? Y me da gusto que esta información que traje a ustedes, todos ustedes la hayan considerado útil. ¿Verdad? Me dio gusto ver que estuvieron tomando notas. Me dio gusto ver que estuvieron pendientes. Y me dio gusto que todos ustedes estuvieran aquí, ¿verdad? ¿Realmente esperábamos menos gente? Realmente le dije a Bárbara, no vamos a tener un salón tan grande porque los que van a calificar seguramente no van a ser tantos. Y sinceramente nos sorprendieron a todos. Y me gustó esa sorpresa. Quiero agradecer también la presencia que ustedes tuvieron el viernes en el entrenamiento de Delisa. Fue muy estimulante. No solamente fue estimulante para todos nosotros, fue muy estimulante para ella misma, ¿verdad? Ver que tiene entre ustedes muchos seguidores, ¿verdad? Que tiene entre ustedes un gran liderazgo también, ¿verdad? Me dio mucho gusto que ustedes hayan estado ahí. Ese salón se vio bastante lleno, ¿verdad? Y lo cual quiere decir que pusieron atención y que querían estar con ella, ¿verdad? Entonces mi agradecimiento a todos ustedes por esa situación.